Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos una vez más al Saga Fucking Podcast. Yeah. En esta ocasión conmigo se encuentra... En la temporada de quinceañera. En esta ocasión vamos a continuar lo de la ocasión pasada. Qué vergas, ¿no? Pero conmigo se encuentra Madame Tualde. Ah, no, Madame Madrazos, Miss Alarma. ¿Cómo se llame? Comiendo. Conmigo también se encuentra el Gra. Bienvenidos a la temporada de 15 años. 15 primaveras. No sé cómo va la pinche canción, la neta. No sé. No vemos novelas. No. Bueno, sí vi Carrusel de Niños. No, yo no. El abuelo y yo, papá. Ah, también vi el abuelo. Con el super reparto de Gael García y Diego Luna. Y Ludwika Paleta. Como podemos, como pueden escuchar, también se encuentra conmigo el maricón de la maldad. Yo soy maricón, soy muy hombrecito, por eso yo no uso bolsa, uso mochila. Maricón de la maldad. Tienes un rebozo rosa. Pues ya que no. Combina con sus ojos. Ya no. Yo voy, tiene muchos años que lo regalo. Bueno, qué y conmigo bueno. Se encuentra el único saga que a los pinches fans les importa. Madras. A huevo. A huevo. No mames. Vamos a hablar del Smash. A huevo. A huevo. ¿Del Smash Con? No, el Smash Con no fuimos, que fue de entrada gratis. Para cuando escuchen esto ya sabrán que... En el Palacio de los Rebotes, entrada gratis, pero no fuimos. Yo nomás les quiero decir que después de tanto tiempo y paciencia, yo tenía razón. Y volvió Snake. ¡Volvió, putas! Pero eso lo vamos a hablar en el... Solamente para darles una idea por dónde iban. Bueno, antes pero... estábamos trastalqueando de comida, negro. De comida, sí, yo les recomiendo que compren bizcochitos de camisa, putos. Me vale verga que sea un gol, son bien bellos. Yo ahorita estoy revisando porque estaba hablando con Madame Toilet que se me antoja de nuevo comer una Big Mac por la salsa secreta. Era, me spoileó una página para encontrar recetas de franquicias. ¿Cómo de? Todo eso surgió de que fuimos a la pinche tiendita a comprar cosas para pinches gordos. A huevo. Y luego el Graf dijo que se le habían dejado unas hamburguesas que yo subí el otro día que hizo Madame Toilet. Con pancito casero. Con pancito casero y todo el pedo. Mames, qué chingona se vio. Ajá. Y de ahí todo, pues todo surgió a qué pinches hamburguesas, pinches deliciosas has comido, ¿no? Y ya le estaba diciendo al Graf que las de las del tío Benjamín... Están chingonas y que pida la de pizza. ¿Es una franquicia de aquí o es una franquicia general? Porque... Según yo, en general. ¿Es aquí? Hay tres locales, ¿no? Uno en el pleno centro, uno por Revolución, uh-huh. Y hay otro aquí en los Tulipanes. Exacto. En una colonia que se llama Tulepones. Bueno, o sea, no, o sea, ¿es exclusiva de este pueblo chiquitero? ¿Sí? Se ve muy bonita para hacerlo, pero... Sí, yo nunca Verga. Visto en otro lado. Verga, qué cagado, yo no sabía eso. Yo viví engañado durante unos años. ¿No es de aquí? No, pues ahí yo creí que era así como los Little César, güey, así de una pinche franquicia, ¿no? Yo nunca he ido, también sé de un primo que tengo que es muy fan y jamás he puesto un pie en un Price sin el nombre, ¿no? Perdón, me vino a la mente. ¿Qué? Benji Price. Ah, ya, perdón. No, eso está bien complicada, güey, no mames. Bueno. Bueno, las hamburguesas del tío Ben. Las Benjamincitos. Las Benjamincitos. ¿Me puede servir un quinto de refresco de cola? ¿Genérico? De cola, genérico. De agua de cola. ¡Qué mal pedo! Gracias. Qué raro. Pero bueno, sí. Agua de cola. ¿Por eso sale negra? Y luego vamos a hacer chili. Bueno, pero en esa franquicia, que es franquicia exclusiva del pueblo de Cicletero, ustedes nunca las podrán probar, salvo que viven en el pueblo de Cicletero. ¿Quién vive en el pueblo bicicletero? Pura gente mediocre. Momento. Y el galo que vino en el podcast pasado. Sí, es hace cierto. Mucho tiempo. Pero me trajo batimóviles nuevos para mis pistas. Pero bueno. Run. Si un día vienen al pueblo bicicletero, pasen a la franquicia del Benjamincito, o del tío Ben, y pidan la hamburguesa de pizza. Está bien pinche sabrosa. Para que no digan que no les dijimos dónde está, mínimo hay un local en pleno centro histórico. Nunca lo he visto, ¿dónde? Ahí en la plaza donde está el Benemérito de las Américas. ¿Dónde está el Juárez Sort? Ya, se llama Juárez Sort. Ah, sí. Sort de Benito Juárez. Sí. Juárez Sort, no mames. Ya sé. ¿Qué, güey? Cuando estaba el Camotesfero antes siempre dijimos, un día que un monstruo gigante ataque, nos metemos al pinche Juárez porque... Es lo más grande que hay en el pueblo. Exactamente. y lo controlamos y defenderá. No, según ciudad. Yo está como más alto el Miguel Hidalgo, ¿no? De capaz, capaz. Ajá. O si no el reloj. Pues los dos. Ah, pero ya, imagínate que el reloj fuera un Transformer. No mames, me están dando una idea. Voy a chingarme a mis alumnos de composición de video. Mira, un güey se sube al Juárez Sord, otro se sube al Hidalgo Sord, otro se sube al reloj Sord, y otro se sube al... Este, ¿al Rotón? Al Cristo Sord. Y luego ya se juntan en un robotote. Eran cuatro entonces. El Juárez, el Hidalgo, el Jesús y el reloj. Sí. Ah, no, un... no, ya sé cuál es el quinto, güey. Voltron. El puto balón. Ay, el balón. Son... Sí, el balón será la cabeza. ¡No! Así de verga, está muy grande. El culo. No, el balón es el pinche arma, güey. No, el balón es la panza chelera, güey, porque es un robot. No, se juntan y es un robot así todo pinche, este, chengo, ¿no? Así. Hoy no trabajo, es domingo. Se sienta, ¿no? Así de nomás. Voy a ver el bot. Su capa es el pinche mural cerámico, pero, ¿no? Así lo pero ¿sabes cómo? Pero ¿sabes cómo hace que si se agarra chingazos, al monstruo, güey? Así que, estás mamando, estoy aquí tirándome a ver el fútbol. El monstruo dijo que los tuzos son una mierda. Ah, va a ver el hijo de su puta madre. No estés chingando. Nadie que no sea del pueblo y su criterio le va a los tuzos, güey. O que no tenga descendencia o que su ascendencia no sea del pueblo. ¡Wow, wow, wow! Mentira, señor. El hijo del presidentito borracho que teníamos antes, del presidente pendejo que tenemos, le va a los tuzos. No, no, no. ¿Y sabes también quién le va a los tuzos? ¿Quién? Este... ¿Gael García? No, Gis, según yo. Ah, no mames. Porque él siempre, si te acuerdas en los chistes de la chora interminable, siempre, bueno, había chistes en los que como Napoleón le iba al Pachuca, o sea, que era un pinche loco que se creía Napoleón Bonaparte, era muy recurrente y era porque ese güey era fan del Pachuca. Estamos hablando de una época en la que el pinche Pachuca no pasaba ni a primera división. No manches, le voy a decir para que me preste ahora sí al Santos. No mames, vengo de donde es tu equipo, papá, tu sangre, tu pasión. Va a decir, bueno, ten. Ya pasamos a hablar de fútbol, madre. No mames, vieron los partidos del Mundial, estuvieron bien vergas. Yo le la vi. ¿México ganó? Sí. Ah, ¿vieron que México ganó? Dos veces. Dos. Ay, no. ¿Ves el líder del grupo, güey? No mames. Ni se emociona. Así que, capaz de la Sierra le ganó a Rammstein. Órale, no. No mames, te la mamaste. Lo cual me recuerda a mi descarga de frustración del día de hoy. Vas, morra. Échale. Pues. Descarga de frustración. Precisamente va a venir Rammstein. Para aquellos esos incultos que no saben de qué estás hablando, ¿qué es Ramsey? O sea, se refiere a él mismo. Yo sí sé, pero si nos puedes explicar un poquito. Hay algún pobre diablo por ahí, no sé. Ya sabes. Bueno, es esta banda alemana. Muy famosa. Ajá, muy, muy, muy famosa, sobre todo de este lado del mundo. Sobre todo en este pinche país. En este país súper famosa. Sí, que hacen metal mezclado con industrial y bueno, otros géneros. Ah, o sea, tocan en fábricas. Creo que sí lo han hecho. La estética que rodea es esa onda. Es así como industrial, ¿no? Y tocan una canción muy famosa que quizás ese pendejo que nunca las ha oído la reconozca porque es Du Has Me. No, pues esos pendejos yo creo que no la reconocen. No, pues probablemente. No, pero bueno, inserten la rola más famosa de Rammstein. Sí, la insertamos aquí. Pero bueno, el punto es que hace poco, además la semana pasada, antepasada creo, pues anunciaron que iban a venir, ¿no? Y estoy hablando que es una banda que cuando anuncian que viene, al igual que la Lacrimosa, los boletos no se acaban, vuelan. Y estoy hablando de que tú, o sea, estás conectado y dices, estoy con mi pinche tarjeta. ¿Vuelan estilo boletos de Comic-Con en día de preventa? Igualito. Entonces así de, puta, ahora tengo que estar como pendejo esperando a ver si algún idiota no hace su transacción rápido y liberan un boleto. Así de rápido se acaban. En putis alegre. Pues, ¿qué creen? Que resulta que en este nuevo concierto los boletos están impagables. ¿Qué tan pinche caros están? ¿Cuándo imaginas que están de caros? Ajá, ¿cuánto? A ver, vamos a hacer una... ¿Pero de qué zona estamos hablando? Los más jodidos. ¿Cuánto crees que cuesta el boleto más jodido para Rammstein? ¿Cuánto crees que cuesta el más jodido y el más caro, según tú? No sé, o sea, el más jodido, ¿2,000 varos? ¿Y el más caro? El más caro, unos 15, 20. No, mi amigo. No mames. No mamo, yo tomo en vaso, mira. Mames. Te vas a ir para atrás, güey. Y la maldad, no mames, y a mí se me hizo caro. Yo dije, este güey se la mamó. ¿Cuánto ha sido lo más caro que tú hayas visto un pinche boleto de una banda? De un concierto, que digas, puta, a lo mejor un festival, güey. ¿No? Bueno, de cualquier género musical, pues. No, pues no sé, güey. Otra no recuerdo. Aerosmith creo que cuando vino fue de 40, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, güey. Impagable esa mamada, güey. Bueno, ahí te va. ¿El boleto por día? Que sí, es así como mamón. O sea, mira, ellos están defendiendo de que son unos shows especiales que están más castrosos, más mamalones. No, y es que sí están bien. Sí, no, traen mamalones. Un espectáculo. Sí, no, sí. O sea, mi increíble, enorme. Porque la neta, lo que ves es que necesita. Iba a ser en Puerto Vallarta. Ajá. O sea, van a matar a una virgen y se van a coger una cabra. ¿O era al revés? Man, no son virgen, pero. Ajá. Pues el boleto jodido, así de pobrecito pendejo Godínez que quiere revivir sus pinches tiempos de gloria. A ver. Antes de que se pusiera panzón y calvo. Dejaba el cabello largo. Ándale, y usaba pantalón de cuero. Ah, madre. 4,629 pesos el boleto. ¿Cuánto? Más culero. 4,629. Ah, yo esperaba 5,000. Yo creo que es. Ay, no mames. Está bien barato. La verdad, ahí sí, no. Digo, sí es caro, pero. El boleto platino, sencillo. O sea, sí, tú solo y tu pinche alma porque no tienes vieja. 76,967 pesos. Pues que me dan un PlayStation 4 con el boleto. Qué mamadas. No mames, 75. El boleto pesos. Doble, así como, pues ya sabes, ¿no? Pues somos dos pendejos, tú vas a hacer un descuentacho. Y me dan un embrión de desarrollado de cada uno de los cantantes para. Ándale, güey. Su pinche muestra de ADN. 134,812 pesos. No me chingues. No mames, por eso compras un carro. Ahora, es el boleto platino. O sea, es lo que yo dije. El pinche. El de 2-3, ¿no? El de medio pelo. El boleto dorado acá, chingón, así con pinche exudado y pinche uñas de los pies y todo el pedo, güey. Sencillo. También te vas a llevar la muestra de ADN de los morros, pero porque te lo van a echar en la jeta. Ándale, güey, sí. O sea, estás tan a pinche pie de escenario que te va a tocar todo. Déjeme andar, cabrón. 65,600 pesos. No, pues sí. Y el doble, con descuentacho, claro. ¿Quieres aceptar que también te van a mex? 108,687 pesos. Me chingue. No mames, con eso compro una casa. Bueno, sin ánimo de ofender a la gente del DF, aquí en el pueblo sí se puede comprar una casa con 200,000 pesos. Sí te puedes comprar una casa, sí. Ajá, o sea, yo sé que en el DF no pueden pagarse una casa si no tienen 700,000 pesos, pero... Ahora, bueno, otro de los argumentos de los organizadores de este desmadre es que sí, en efecto va a ser en Puerto Vallarta. Y que, bueno, con este último boleto que yo les estoy mencionando, con el boleto dorado... no, pero incluye habitación sencilla, todo incluido por 4 noches y el abono general para las noches del concierto. Ahora, siendo sinceros, en este país, actualmente, o sea, en época electoral, no mamen, en fin de sexenio, esto está imposible de pagar, o sea, realmente, y bueno, no, también no es por hacer menos a nadie porque yo me incluyo en ese fandom, el común denominador del fan de Rammstein, o sea, sí, ya somos rucos, pues. Ay. Pero, o sea, no son, o sea, estoy hablando de pues, clase media alta, tal vez. Entonces, no mamen, o sea, imagínate el boleto más barato, son casi 5,000 pesos. Sí, no me chingo. O sea, es demasiado. O sea, este concierto está impagable. Casi 5,000 pesos más tu boleto de avión. Ah, claro, claro, porque pongamos que obviamente no van a ser puros fans de ahí. No te van a dar. No. Habitación y nada. No, haces en el de 130,000, amigo. Sí, pues 5,000 pesos, no mames. Sí, o sea, toma en cuenta de que digamos que estás en el DF o aquí en el pueblo bicicletero, tienes que tomar un avión, tienes que buscar hospedaje y pues tu consumo diario. Y el boleto sencillo es por un solo. Que no chinguen. O sea, es demasiado para pero, este pero la pinche gente quería ir a quemar banderas de Alemania, ¿verdad, perra? Hijos de su puta madre. O fue la pinche represaria, ¿no? Los boletos porque amamos a México. Le ganaron a Alemania, hijos de su puta madre. No, es 4000, puto. No, ese le ganaba. De huevos. Ese, Alemania le ganó. Perdón, México le ganó a Alemania. Y los alemanes, ok, well, that's cool with that, no, no problem, no. Ok, good, good for Mexico. Viva México. Quemaron la bandera a su puta madre. 135 mil perras de mierda. ¿Cómo le ven? Si quieren. Bueno, güey, es la afición del fútbol. Si les gusta el fútbol, no íbamos a esperar que hicieran. Que tuvieran unos actos lógicos, con sentido común, respetuosos. No, moralmente. No tiene que ver con que seas fan de fútbol. O sea, es que en concepto con que seas un mexicano. O sea, porque también hasta aquí los fans de cualquier cosa, güey, se pueden poner pendejos, ¿no? Como lo decíamos en el podcast pasado, ¿no? Ajá, se ponen pendejos, o sea, de todo. No, hay gente que le gusta el fútbol y puede tener su doctorado, güey. Ahí está Eduardo Galeano, que creo que acaba de fallecer, ¿no? Y él escribía poemas del fútbol, hasta salen en Ilusión Nacional de Orlando Rubio, ¿no? El pedo es que los que van a los mundiales, por alguna pinche razón, son gente de lana, obviamente, porque pues tienen que tener lana para poder viajar. Hay gente que se tarda 4 años en ahorrar para ir al mundial. No, pero también. Estamos hablando de un de 200 mil baros. Mira, si te fijas y si te ves por las imágenes y ves a estos pendejos que están en Alemania, que de México, pues, son pues, juniors. Sí, claro. Que se pinches, se emborrachan y van y tiran a un ruquito de una silla de ruedas. El pendejo que quemó la bandera no fue a Alemania ni nada, fue aquí en Sinaloa, creo. No sé. No me acuerdo qué pinche estado. Perdonen si no digo bien el estado, porque pues la neta no soy fan del fútbol y solo me enteré por Facebook, ¿no? Pero, ajá. Pero sí vi el video. Y es un Brian cualquiera que mandó la bandera, ¿no? Es un Brian que no tuvo ni siquiera para poder ir. No sé, yo creo que ni para el cartón de chelas completo y lo completó con sus amigos, ¿no? Entonces. El que se cogió la bandera de Alemania. Ese sí es de allá. Bueno, ese es sí viajó. Y youtuber. Ah, ay, no mames. Puta madre. Bueno. Los pinches youtubers son la escoria de la pinche tierra. Yo sé. Ve al pinche. Al que quieras. Al pendejo ese que se fue a meter allá en Japón al bosque de los suicidios, que nos generó un megapedo porque ahora ya nadie puede ganar dinero con YouTube, al pendejo del Wherever Tomorrow, al pendejo del Rubius, o sea, al pendejo de... Ay, ya se me olvidó, tenía hasta su serie de YouTube Red y luego la cancelaron porque dijeron, hijo de tu puta madre, no tiene sentido común, haces pinches bromas antisemitas. El Luisito Comunica, ¿no? Es que no mames. No sé, Luisito Comunica. ¿Conocen al Mexivergas? Ah. ¡Puta madre! Sí. Ay, sí, yo sí switcho mucho. Pero mis bueno. Canales de YouTube. Más que nada veo Hot Wheels y Pokémon Go. Regresando a la onda del concierto de Rammstein, les voy a mencionar cuánto cuesta ir al Wacken Open Air. El Wacken Open Air es el festival más grande de metal del mundo. Ay, gracias por explicármelo. No, gracias por explicárselo. Es un festivalote. Es pendejo sin culto, sí. En el sí, que no. Te puedes ir, o sea, tienes que acampar porque son, o sea, son varios días de conciertos todo el pinche día. Y son bandas de todo el mundo. O sea, está atascadísimo, está enorme y es una experiencia que vale la pena. Con boleto de avión, de tren. Y digamos que te ahorras el hospedaje porque te vas a quedar a acampar ahí, pero sí vas a consumir comida o lo que tú quieras, más chácharas que te vayas a gastar. Ir al Wacken sale alrededor de 32 mil pesos. No me chinguen. No, pues quien quisiera. Entonces, imagínense la diferencia, o sea, guardando la proporción de lo que está costando un concierto aquí en Puerto Vallarta y lo que cuesta ir al Wacken Open Air. Bueno, el punto es que es mucho más barato y es una experiencia creo que mucho más enriquecedora. Ajá. Ah, de hecho, como nota al margen. El festival Wacken precisamente acaba de anunciar ya su cartelera definitiva. Y va a ir Rammstein. No, escuchen. Vamos. Bueno, imagínate que saldría más barato ir a verlos hasta allá. Eso. Que verlos aquí. Bueno. Al pinche paseo, no mames, güey. Ya que tenían su cartelera bien anunciada, ya la era la definitiva, porque vean que actualmente como que se hace mucha especulación de cuando sale la cartelera de un concierto masivo, el organizador decidió meter a una banda mexicana. Y ya los metió, o sea, a la cartelera principal, porque también acostumbran a invitar bandas de diferentes partes del mundo a que calienten el escenario. O sea, no están en cartelera principal, nada más están entre acto y acto. Pero bueno, estos chavos que son mexicanos se llaman Semican y hacen una fusión de música prehispánica y folclore precisamente con metal. Y está buenísimo. Está... Hacen folk metal prehispánico. Ajá, prehispánico, por decirlo. Una especie de folk metal. Está increíble. Y los metieron a la cartera principal del Wacken. ¿Cómo se llaman? Semican. ¿Semican? Semican. ¿Así como medio perro? ¿Semican? Con C. Ah, bueno. Semican. Ah, ya, ya, si ya. Si tienen la oportunidad de escucharlos, vale mucho la pena. Este es para nuestro dios, el señor Huitzilopochtli. Algo así. Ah, no mames. Está buenísimo. De hecho, creo que de ese tipo de fusiones, porque sí, ya he escuchado intentos, a lo mejor con las mejores intenciones, pero no tan bien logrados, no tan como chido. Ellos. Ajá. Pero bueno, esa fue mi descarga de frustración de esta semana, de no mames cómo están impagables los boletos para ir a ver a Rammstein. No aquí en México. No me chinguen. Bueno, es que también hay que admitir que ese tipo de conciertos y ese tipo de artistas, pues, se basa en los precios que el resto del mundo paga, y pues hay que admitir que pues en países como este, para nosotros sí es un lujo muy grande, ¿no? Sí. Pero entonces, yo siento que... Es como, volvemos al mismo tema de lo de Frank Miller hace unos meses, ¿no? O lo de Jim Lee. O sea, dices, es que es lo que paga Jim Lee y eso es lo que gana una persona en medio día de trabajo en un país avanzado. Güey, no mames, es lo que gano en 5 días de trabajo, ¿no? Entonces, ¿pero una qué semana, crees? ¿No? Yo estoy hablando de una banda que tiene mucho cult following aquí en México y que viene relativamente seguido. O sea, no sería su primera vez aquí. Y los boletos, aunque sí son caros, porque pues la neta es que sí, pues sí son, sí eran accesibles para su público, pues. No es como para que se pongan en ese plan. Pues más que pedo de la banda, yo sí, creo que es pedo de los organizadores aquí en México. Igual, pues porque a lo mejor van a hacerlo en Vallarta, ¿no? Pues sí. Más que nada, por eso lo celebraron tanto. ¿Eh? Sí, porque pues sí han venido. Sí, sí. Pero el pedo sigue siendo que los fans normalmente son mexicanos, clase medieros, godines. Que si tú quieres así, y citadinos. Si tú quieres, por más pinche adinerado que sea, dices, bueno, gano 30 mil al pinche mes, ¿no? Aún así, 130 y tantos mil. Aún así, 130 y tantos mil pesos. Son 4 o 5 meses de chamba. Ajá, son 4 o 5 meses de chamba, ¿no? Y así de güey, o sea, aún así, aunque seas el godines de México, que gana 30 mil pesos, y que eres fan, pues está cabrón, ¿no? Ahora, seamos sinceros, eso es como un ejemplo, ¿no? Normalmente son godines que ganan, no sé, 15 mil, 12 mil, 10 mil, ¿no? Te puedes dar el lujo cada cierto tiempo, pero... Ajá, pero y, no, y los güeyes que podrían llegar a pagar esos boletos son los que ya dijimos que se fueron al mundial a violar banderas y tirar viejitos de sus sillas de rueda. Y son güeyes que realmente no van a escuchar a Rammstein. Es muy raro que sea en Vallarta porque pues, no es como que lo que te venga a mente así de... Sol, arena, mar metal. Y metal industrial, así de... También hay que admitirlo que no es como que hoy en día la Ciudad de México tenga una fama de ser extremadamente segura. Entonces yo creo que han de estar buscando los lugares que están más adaptados al estilo de vida de primer mundo, como son playas como Cancún, que prácticamente mucha gente dice que Cancún no es como que un México normal, ¿no? Es un México muy adaptado. México, y a lo mejor sí tienen miedo, ¿no? Debe ser, no vamos a la Ciudad de México, a lo mejor vamos a un lugar donde podamos escapar fácil, ¿no? Pues ya ves, Por ahí me escapo. ¿No? Nadando sin pedos, güey. Llego a Alemania. Ya ven, es lo que decíamos de Terminator, güey, así. No. España, porque España se parece a México. Ya no vamos a México. Ahí matan culero. Te secuestran y te matan, está culero, güey. Sí, no mames. Lo vemos como cualquier otro día. No, güey, aquí vas a México, sales de México, güey. Bueno, ya deja de la Ciudad de México, sales de casi cualquier pinche ciudad, güey, a trabajar. Y regresas y, ¿qué pasó? Me asaltaron. Ay, qué bueno que estás bien. Ya ni siquiera te preocupa que se hayan llevado tu pinche teléfono y tu dinero, güey. Así como de puta, fue un buen día porque no me mataron, güey. O no me dispararon, o no me apuñalaron. Que por cierto, hoy soñé que me disparaban. Ahora que me acuerdo. No, sí sobreviví. No, sí sobreviví, pero fue raro. Pero yo iba curiosamente al Oxxo, que está aquí cerca de mi casa. Y sí, se ponía un güey ahí pendejo y me disparaba. Pero se la pellizcaba y yo era muy verga y no me pasaba nada. Y así, no mames, qué mal pedo me disparó ese güey. Que habían resentido en vez de, no mames, güey, te deberías estar muriendo. Pues sí. Pero bueno, afortunadamente no, pues por bueno. Aquí está medio tranquilo. Y no se crea lo de las playas. por ejemplo, Cancún y esos lugares. Pues sí, la zona de hoteles, todo lo que es turístico, pues sí, sí está muy chingón. Pero bueno, en el gremio en el que yo estoy, pues hay mucho trabajo por allá, ¿no? Entonces, como también se requiere una rotación constante, pues mucha gente se está yendo para allá, en cuanto a hotelería, gastronomía y todas las anexas, pues están yendo muchos para allá. El pedo es que también es muy caro vivir de ese lado. Y pues no vas a llegar y te vas a pinches rentar un loft en la zona chingona y nice. La zona fuera de esa zona de hoteles está muy culera y está muy muy jodida. Y aún así es caro. Y también es muy peligrosa por eso mismo. Vale verga la vida. Como en Acapulco. No, Acapulco ya se perdió. No, o sea, es un hecho. Ya. No, sí, o sea, la zona jodida de Acapulco está bien culera. Es morir o morir. Y también así está Playa del Carmen. Verga. Pero bueno, esa fue mi descarga de frustración, insisto, ya para empezar a hablar de dinosaurios y ya. Yo tengo una super noticia que no sé si es, yo creo que es buena, yo la veo así. Ahorita estoy así viendo pendejadas, y aquí dice que el jueves, ¿qué? 14 de junio, que ya cerró su canal de YouTube, el Wherever Tomorrow. Inserte tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Que se acaba de dar cuenta que la fórmula que lo hizo famoso ya se gastó. ¿Después de cuántos años? Empezó en 2007, hace 11 años. ¿Qué hacía el pendejo? Como nunca te bromitas pendejas de sketch, como tipo sketch. Sketch tipo. Sketch y stand-up. Ajá, al estilo. Adal Ramones, más o menos. Ándale, estilo Adal Ramones, que precisamente es entre sketch y. Pero ñero. Más ñero y con menos producción, porque pues solamente era él grabando enfrente de su escritorio con libros. Bueno, más bien su libro estaba que cerró porque ya no lo están monetizando como él quería. No, ajá. Es probable. Sí. Lo que decíamos, ¿no? Ahora, también seamos sinceros, ok. Le duró un buen rato. Ay, o sea, de cada quien. No se puede quejar el vato. Hizo shows por varias partes de la República. Pero pues iba a pasar, güey, así, o sea, le pasó a los Ramones, güey, salía en la tele, güey. Toda fórmula se gasta, o sea, no hay serie ahorita que no llegue un momento en el que ya la gente decida que ya se tiene que cancelar, o sea, es lo mismo por que ejemplo, la tele. Por ejemplo, Walking Dead, güey, yo era fan de Walking Dead, pero ya después me aburrió, ya no he visto la última temporada. ¿Cuántos canales de YouTube sí me no perdió. Se han muerto? Y la verdad es como que, hasta donde ellos dicen, es como que Wherever Tomorrow va a aportar a mucho a la vida de la gente, o sea, ser un pendejón más. Para muchos chairos, güey. ¿Sí? No, nunca. Tenía nunca más de me 5 millones de... 16 millones de fans. 16. Eran más de 5. Eran más de 5, güey. A huevo. O sea, estuve yo. Bien. No me corrijas así, cabrón. No, perdón. Pégale, más, pégale. 571 suscriptores, puto, en el Saga Podcast. Ah, no, neta, ni debiste decirlo, güey. Bueno, pero necesitamos obviamente... 1000 para poder monetizar. Güey, suscríbanse. Bueno, pero obviamente, por ejemplo, el Wherever pues, no va a dar de baja su canal, nada más. Ya sí, no. Lo dio de baja. Pues qué pendejo, porque de cualquier manera hubiera seguido ganando dinero. Ganando dinero. Simplemente, poco, mucho, güey. Simplemente que ya no produzca. Si ya no produce videos, pues los otros se siguen viendo. Digo, por mí mejor, porque me caga el güey, pero. Pero, pues qué pendejo, ¿no? Fíjate que no me cagaba, me era indiferente. Llegué sí, a ver... honestamente hay otros youtubers más pinches indigestos. Llegué a ver un par de... Como la Yoya, es así como me. Ándale, llegué a ver un par de videos de ese güey y que me dieron gracia, ¿no? Y otros que dije, ah, qué pendejada, y ya, o sea, no era como que los viera ni nada. Pero también pues, se ganó el odio, pero sobre todo de gente de nuestra generación, porque básicamente no era el Adal Ramones de nuestra generación, ¿no? Era el Adal Ramones de la siguiente. A mí me cagaba el Adal Ramones de mi generación, o sea, el Adal Ramones, ¿no? A mí sí me gustaba. No, a mí me cagaba porque pues últimamente ya no sé si vive o muere, entonces ya me da lo mismo, ¿no? Bueno, ahorita, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita a mí ya me cae gordo porque sí también ya está en otro pedo y digo, pues ya no está divertido. Ajá. A mí me causaba gracia hace 10 años. Pero bueno, la cosa es que que precisamente es eso, ahorita como lo que dices, que le piden el Wakanda Forever y el güey... Ah, ya marté del Wakanda Forever. Ya, Bart, dilo tuyo, ¿no? Pero hace... No te voy a decir ni siquiera hace 10 años, güey. Hace año y medio. Año y medio. ¿Quién hubiera estado pensando que Black Panther sería famoso, güey? Disculpe, pero para mí Black Panther sigue siendo el pinche segundón de los Avengers. El güey que... Ya hablamos del pinche actor, güey. ¿Quién es ese güey? También hablamos de los Avengers que Chadwick Boseman nunca habían sido un equipo. Y tú lo conocías desde antes y era muy chingón. O sea, curiosamente, según yo, había salido en otras películas del director, que es el mismo de Huye. No es el de Huye, perdón, lo estoy confundiendo. Es el mismo de Creed, que ahorita se me olvida el nombre. Y creo que había trabajado en una película que se llamaba Fruitvale Station, algo así. Qué bueno, son de esas películas indie que han tenido mucho peso en circuitos y que Marvel lo agarró de ahí de, a ver, cabrón, tus películas son políticamente correctas porque eres afroamericano y quieres hacer películas acerca de afroamericanos. No mames, tienes que hacer Black Panther. Así como te dicen, no mames, Disney está planeando la nueva versión de Mulan. Pues necesitamos una directora que sea morra y china. O Wonder Woman, necesitamos una directora que sea morra. Uh-huh. Si sale una película de un superhéroe mexicano de Marvel, güey, tráete a Iñárritu. Sí le aportan cierta sensibilidad, pero pues también ahorita ya es una como formulita, ¿no? Claro, entonces a eso lo vamos, ¿no? O sea, para empezar, tienes un personaje que ni siquiera era famoso y ahorita ya es famoso, y tienes un actor que no era famoso y ahorita se volvió famoso por la película, pues no te puedes pinches quejar, güey, de lo tuyo. El problema es que la gente, bueno, los actores en general también tienen mucho miedo al encasillamiento. O sea, sabes que también un encasillamiento en un papel pues siempre puede ser muy peligroso, porque literalmente te puede cortar tu carrera, o sea, y sobre todo hablando de películas que ahora sí que si inicias tu carrera con esa película que te lanzó el estrellato, pues simplemente puedes quedarte atrapado. Ve a Adam West, o sea, apenas iba empezando su carrera y se fregó totalmente por quedar encasillado en Batman, como dicen, el chavo de Karate Kid, o sea, ya nunca pasó de ahí. ¿Puedo hacer una recomendación ahora mismo? Sí. No. Vean Cobra Kai, está bien chido. ¿Saben qué es lo cagado? A ese güey nunca se le ha quitado la cara de morro meco. No mamen, el otro. La recomendación de la semana. Recomendación. Yo estaba de ocioso, la verdad, hace un par de semanas. Y dije, a ver, chinga su madre. Voy a ver. Le están los dos primeros capítulos gratis porque Cobra Kai es una serie de YouTube Red. Entonces que dije, nadie paga, por cierto. Bueno, pues yo me aventé los primeros dos capítulos. Chinguen a su madre. Está bien chingona la serie. Está bien chingón Cobra Kai. De que si, bueno, no saben bien cómo va el pedo, pues es la continuación de la serie de Karate Kid 34 años después. Y te muestra, pues, qué pasó con este morro, con este Johnny, el antagonista de la primera película. Y pues Daniel LaRusso, ¿no? Que básicamente, pues, el Daniel, pues, se volvió exitoso, se volvió dueño de unas concesionarias de carros. Tiene un chingo de dinero, es súper exitoso, feliz, tiene su familia y todo. Y pues, este Johnny, pues, creció muy pinche amargado. Y básicamente, pues, vive así todo miserable. No es un perdedor cualquiera, güey. Ajá. Y es basura blanca. Ajá, y es white trash el güey y vive así al día y con trabajitos muy pinches, ¿no? Y bueno, está tan bueno los primeros dos capítulos que ya me pedí mi pinche mes gratis de prueba de YouTube Red para chutarme los 10 capítulos. Y se pone bien bueno el desmadre. Yo ya me lo chuté todo. De hecho, ya me acordé que quería comentarlo desde hacía un ratito, ¿no? Y básicamente es como este morro pues tiene esta suerte como de catarsis en la que pues ya toca fondo, termina de tocar fondo en su pinche vida. Y se da cuenta que lo único más o menos positivo y que le daba una cierta identidad pues fueron sus años como estudiante de karate en el Cobra Kai. Y decide volver a abrir el dojo, después de que además ayuda a un chavito latino y este morro le dice, no mames, pues enséñame karate, ¿no? Enséñame a hacer así bien vergas como tú. Y al final acepta y es que él abre su dojo. Luego por ahí, por azares del destino, se vuelve a encontrar con Daniel LaRusso por cuestiones de su carro. Y pues ya tratan de llevar la fiesta en paz, pero claro que eso es casi imposible. Y pues va a haber varios. No mames, vean este desmadre. Aquí Daniel LaRusso es el bully. Aquí él es el malo, es el villano. Es el que está. De hecho, lo bulea mucho porque hasta hay una parte muy interesante en la que trata de cerrarle el dojo, pidiéndole al. Bueno, donándole la píldora al dueño del lugar donde lo puso para que se lo venda. ¿Viste? Barney Stinson tenía razón. Él era el LaRusso, siempre fue el malo. Tomó mucha fuerza, o sea, porque mucha gente no. Sí analizó mucho con el tiempo Karate Kid y se pusieron a pensar ese concepto. Oye, güey, LaRusso siempre fue el malo, ¿no? O sea, es el que llegó y desmadró todo el lugar. Bueno, el pedo empezó precisamente por eso, porque bueno, andaba tirando el perro a su vieja. Bueno, pero que no, pero que eso es cierto, ya no era su señora, porque ya habían cortado. Y eso ya lo dice la morra, y de hecho él también lo confirma en la serie, dice, sí, yo ya había terminado con ella, pero aún así este güey viene y me la hace de pedo. De hecho, esos puntos que dice el personaje de How I Met Your Mother, los menciona él en un capítulo, cuando su alumno le pregunta, bueno, ¿y cuál es el pedo con Daniel LaRusso? Y le cuenta Karate Kid desde su perspectiva. Y le dices, ajá, que este güey llegó, me la hizo de pedo, me bajó mi señora, me molestó cuando yo estaba en el pinche baño haciendo sus porros de marihuana. Y yo no le estaba haciendo nada y el güey se buscó la bronca, luego me vino a golpear su maestro. O sea, te cuenta la historia desde su perspectiva. Pero, o sea, él admite que ya había terminado con la novia. Sí, él ¿sí? dice. De hecho, hay una parte súper, súper, súper divertida ya más adelante en la serie en la que se dan cuenta, lo mismo, que tienen más en común que en contra. Entonces dice, porque también te exploran más la historia del morro y dice, güey, yo también crecí sin mi papá, mi mamá, el Johnny. Mi mamá se casó con un millonario que me trataba como basura. Mi única salida era irme al karate, ¿no? Y el Daniel le dice, güey, mi papá murió cuando yo era chiquito, yo también llegué aquí, me sentí alienado, me fui al karate. Sí, terminan siendo lo que se dice frenemies. Ajá, se dan cuenta que los dos siguen muy enamorados de la morra de la primera película, aunque Daniel LaRusso está casado. Pero no con la morra. No se casa con, porque Elizabeth Shue yo creo que dijo, chiquen a su madre que voy a andar regresando, está casado con otra morra. Y ahí la anda stalkeando en el Facebook y el morro, no mames, ¿y qué anda haciendo? No, pues se fue a vivir a tal lado y es doctora. Y está cagado porque terminan en un bar platicando y se vuelven como cuates. Se dan cuenta que les gusta la misma música, los pinches carros. Y dicen, güey, no tenemos tantos pedos. Y es interesante porque aunque el güey sigue siendo muy white trash, pues sí sientes como empatía. Y además es muy divertido porque también hacen mucho este juego de lo políticamente correcto, ¿no? De que en los 80 era un pedo y ahora es otro. ¡Ay, nos vamos a traumar! ¡Ay, que esto, que el otro! Y el güey dice, esas son pendejadas, güey. Aquí el Cobra Kai, la filosofía es de acción. Golpeas, golpeas fuerte y sin piedad. Y está interesante porque hace que todos los freaks y desadaptados pues se vuelvan rudos. Mientras que LaRusso, que ahora es la imagen de lo instituido, pues sí es medio patancito porque utiliza su dinero y está en los cazaclub y lo quiere hacer pedazos porque todavía tiene el trauma de lo que le hizo. Y dijo, es que si Cobra Kai regresa, no puede salir nada bueno. Es lo clásico, la venganza de los nerds. Entonces está bien interesante la dinámica que tiene. Sí, la neta es que sí. Está muy bueno. Cobra. Hay que verla y mirarla. Son 10 capítulos. Sí, está ahí donde, no, casi todo. Ahí donde vemos todo lo demás. Ah, bueno. Ahí donde vemos todas las series. Ah, ya sabes, de forma 100% legal. Ya sabes, 100% legal. Cuando les decimos que nos pasen la serie para poder enseñar, ¿no? Sí, obviamente. Para prensa. Bueno, para como. Claro, sí, esa página. De prensa. Esa página que es solo para prensa, que no podemos decir el nombre porque ustedes no son prensa fans. ¿Cómo? Lo sentimos. Y luego aparecen más personajes, por ejemplo, los hijos de LaRusso también tienen un chingo de peso. Johnny Lawrence tiene un hijo. También luego ¿qué tiene. ¿Que no ve? Luego tiene un chingo de peso en la historia. De hecho, bueno. Véanlo. Sí, como ha sido la serie más exitosa de YouTube Red, por no decir la única exitosa de YouTube Red. Pues es que han tenido otras antes y han querido sacar otras después, pero creo que fue la única que. Es que su mecánica fue rara porque fue de, ok, vamos a hacer un sistema premium. A todos los creadores chonchos, ahora sí que a los top 10 canales de YouTube les vamos a dar presupuesto para y que hagan una serie. Uh-huh. Entonces dices, güey, pero son personas que hacen reseñas de videos, que hacen pendejadas. No entienden el formato para hacer una serie. Y dice, me vale madre, van a hacer series. Nadie tenía una razón para ir y pagarle a YouTube por ver series, por ver videos premium de YouTubers que podían ver en otro lado. O sea, no digo que sean malos, pero realmente los programas que sí han pegado de YouTube no han sido exactamente los que tengan más suscripciones. O sea, hay cosas como. Pues habrían. Llevan más producción. Como el. ¿Cómo se llamó? Video Game High School. Que dices, bueno, ese sí intentaba hacer un programa de tele. Y se pasó a Netflix y lo que tú quieras. A mí nunca me gustó el concepto. No, otra cosa. Y la mayoría de los videos populares de YouTube, pues son reseñas o gente haciendo cosas tipo yacas. Pues es que mira. Pues precisamente ahorita que mencionabas al youtuber pendejo, se llama Jake Paul. Uh-huh. El que hizo su babosa en el bosque de los suicidas. Y echó a perder su carrera. ¿Y la de los demás youtubers? Incluso ni siquiera me atrevo a decir que su carrera, porque se me hace como pendejo decir que ese güey tenía una carrera. Pero bueno, tenía una carrera siendo pendejo. Es nuestra envidia hablando que no tenemos, que no vivimos del YouTube como otras personas. Prefiero no. Perdón por haber ido, por haber estudiado. Y tener educación. Sí, de hecho. Perdónanos. Son cosas distintas, ¿no? Este tipo igual, precisamente de esos contenidos como premium, pues, de YouTube, estaba en una especie de reality. Ya hizo una película de terror, de hecho. Pero bueno, a lo que voy es que yo creo que debería YouTube apostar más a hacer contenido como Cobra Kai, que precisamente, como tú dices, se siente como un programa, en verdad, no como un videote largo. Aunque sí es como raro, porque al menos yo lo veo y digo, pues a mí eso es algo que yo hubiera visto en Netflix. Sí, de hecho, qué raro, ¿no? O sea, no sé si lo rechazaron en Netflix o qué fue. Fue de esos poquitos conceptos que, ajá, alguien llegó y YouTube dijo, yo lo pago. Y es una serie, no tiene youtubers ni nada. Es una serie que se lo ves en YouTube. Y sí, ya dijeron, a huevo, viene la segunda temporada. Pues sí, porque fue chido. Un pinche hit cabrón. Y de crítica y todo. Está muy buena en la serie. No está así. Entonces digo, no mames. Vean, Cobra Kai. Entonces yo creo que para finales del año que entra, lamentablemente, porque se tardan un rato, igual ya habrá Cobra Kai. Temporadas 2. ¿Sabes qué es cagado, güey? Que, bueno, sí pegó y va, como es, va a haber segunda temporada, a ver si no la cancelan. Porque últimamente también han estado cancelando varias cosas que pegan, pero no sé por qué las cancelan. Por ejemplo, Ash vs. Evil Dead. No, Ash vs. Evil Dead la cancelaron. ¿Ya la cancelaron? Ajá. Y tiene un chingo de fans, güey. Y estaba vendiendo bien, o sea. Ajá, y estaba vendiendo bien. Ah, no, es que estaban. Hay unas televisoras que estuvieron cancelando series por espacios que necesitaban para otras producciones más baratas. En sus tiempos, o sea que no querían invertir tanto en programas con script, que son de los más caros. Le pasó también a esta Lucifer, que era. Pero ya la rescataron. La rescató Netflix. Ajá. Sí, ya dijeron que sí va a haber más. Sí va a haber más. Y estaba medio ya pinche pitera, o sea. Güey, es que yo chingados. Tengo como que pedos con Lucifer, porque, o sea. Es Lucifer. Baja, es lo que es, pero también se me hace como. Muy Lucifer, unidad de víctimas especiales, porque, o sea, es una, al fin y al cabo, pues, ¿quién es el creador, no? ¿Es, ¿cómo se llama ese güey de la ley del orden? No, Dick Wolf. El productor precisamente de la serie hace puras series policíacas. Ajá, es todo Ley del Orden. Ajá, es como todo. Cold Case, es como ver cualquier serie de ese tipo. Es más una serie policíaca que una serie basada en... En el cómic. No, cómic. Sí, pero bueno, sí. Lo único que esos güeyes quieren es un pequeño gancho extra para venderte el mismo proceso. O sea, yo, por ejemplo, vi el piloto es más fresco, es muy divertido. Y ya cuando vi la serie, pues ya tiene un giro distinto de, ok, vamos a hacer esto barato. Lleva. Porque el otro día vi y me divirtió ver el piloto. Ese es el pedo. Que, el piloto que, está bueno. Ajá, pero ya después es de, ok, vamos a hacer esto económico y funcional. Entonces ya sigue esa formulita de... Llego a la casa, platicamos, salimos. Llego a la casa, platicamos, salimos. Y todos los capítulos son lo mismo. ¿Una sitcom? Pasó algo malo, hay que hacer algo al respecto. Y a veces le echan pizquitas de lore, como el clásico, que al final de cada capítulo sale el hermano de Lucifer, el Amanadiel, el negrito. Le dice, regresa al infierno. Y él, oblígame. Y al siguiente capítulo lo mismo, regresa al infierno, oblígame. Bueno, insisto, es una fórmula que este productor viene explotando desde hace un chingo. Sí, lamentablemente la serie... No es muy emocionante, aunque Lucifer tiene cierto carisma y es muy chistosito. Sí, yo no digo que no. Todo tiene carisma. Bastante, pero a lo que voy es que, no sé, tengo sentimientos encontrados porque yo ya lo dije muchas veces, yo soy fan de las series policíacas, todas. A mí me encantan. Una serie de ese estilo porque como nosotros nos quitaron Bones, digo, la tenía segura después de 12 temporadas. Pues sí, ahorita me cuesta trabajo encontrar otra serie de ese estilo que quiera ver. Deberías ver Criminal Minds. Voy a tener que revisar eso. Sí podrías ver, si te gustaba. Es más, ¿sabes Bones, cuál? Sí podrías ver, Lucifer. Tipo, es que Bones era como parodia de ese género, o sea, porque la verdad era tan pendejo lo que hacían. Que yo no creo que nadie se era ridículo, era over the top. Lo que sí. Realmente desataba a los fans en Bones era la química de esos güeyes. Ajá. Eso era lo que lo llevó a 12 temporadas increíblemente. Sí, porque no, debieron terminar en la novena. Las últimas tres las tuve que comprar en DVD. ¿Todavía sale Supernatural? Sí. No mames, ¿y qué hacen? Sí. Pelear contra el mal, mi amigo, pelear contra el mal. Los hermanos ya, creo que el mayor ya se hizo, o el menor, no me acuerdo quién, ya se hizo el diablo en alguna pinche temporada, güey. O sea, ya pasaron a pinches niveles cabrones, güey. Pero sigue esa mamada, ¿por qué? Porque tiene demasiado fan. Y sigue siendo lo mismo de viajamos en el carrito, buscando cosas sobrenaturales. Ah, no, yo no la veo, güey. Porque pero tú eras súper fan cuando empezó, me acuerdo que decías, no, los carnales Winchester acá, chingón. Sí, los carnales Winchester en las primeras temporadas eran la onda, ya después de eso es como los Simpsons, güey, o sea, recuerdas los buenos capítulos, pero ya de los nuevos ni sabes ni qué pedo. Mira, para que nos sintamos más viejos y nos dé más miedo, cuando empezamos a grabar el podcast en la primera temporada, me acuerdo que hubo un episodio que se llamaba Más Madrazos All Night, y era que tú hablabas de la serie y se hablaba de Supernatural, y eso fue hace 9 años. Puta. Para que nos sentamos viejos, güey. La primera vez que yo vi Los Simpsons estaba yo viviendo en Guanajuato. Cuando yo viví en Guanajuato tenía 9 años. Ah, bueno, pero Los Simpsons ya es otro pinche pedo, güey. Ya fue hace 1,000,000,000 de años. No, pero pues para que te sientas viejo, nomás. Voy. Me equivoqué, no. El productor de Lucifer no es Dick Wolf, es Jerry Bruckheimer. Ah. Y es el productor de CSI. Y de. Nada más. No mames. ¿Cuántos sí. CSI hay, güey? ¿Cuántos Ley y Orden hay? Sí. Que además es el productor de las películas de Piratas del Caribe. En Jerry Bruckheimer. Bueno, de ese güey. ¿Cuándo sabemos de productores ejecutivos? Y si quieres ver una serie policíaca que está chingona, tiene una que se llama Cold Case, que precisamente son. Ah, sí, de casos ya perdidos. Casos perdidos que no se han resuelto. Y está muy chingona porque todos los capítulos son de época, por decirlo así. Porque hay casos de los 40, los 30, del siglo XIX, de los 90. Sí, ya terminó. Pero es buenísima. Y la onda es que lo más genial es el soundtrack porque utiliza música. Eso era lo chido en Supernatural antes. También el soundtrack estaba muy bueno. Bueno, o sea, yo estuve viendo la de Netflix, la de The Crown, que a mi esposa le encantaba por, no sé por qué manía tiene ahorita por la corona británica, es así super fan. Y yo me acuerdo que yo me emocioné en los capítulos que salía Winston Churchill ahí echando desmadre. Y le digo, no mames, es Churchill. Se queda así como con cara de... ¿Quién pinches es Churchill? Y yo, no mames, y Churchill hasta en la ficción sale, güey. Es amigo del Doctor Who y la chingada. Qué pedo. Próximamente en Saga Podcast, series. Sí, podría ser. Ahorita que ahorita que hablaste de eso, güey, me acordé que estuve jugando The Order. El juego de The Order. ¿Compraste The Order? Mi hermano lo compró en digital y como compartimos la cuenta, pues... Y tuvo muchas críticas malas el juego. Yo creo que es la única crítica mala y lo que le molestó a todo el mundo es que era muy corto. Pues mira, deja de lo corto. ¿Sabes cuál es para mí el pedo? O sea, dices, también era de los primeros juegos que salían de PS4, si no mal recuerdo. Visualmente se ve muy bonito. Es más, lo puedes poner, güey, y sigue viéndose bonito, la neta. La jugabilidad, pues es muy al estilo Resident Evil 6 o God of, perdón, Gears of War, o sea, de que vas disparando, te cubres, sales, vuelves a disparar, algunos momentos donde ya sabes, haces el típico de pica tal botón para para esquivar el golpe y pica tal botón para aventar el cuchillo para que no te dispare y la chingada, ¿no? Está bien, tiene un sistema visual bastante bonito. O sea, visualmente está muy, muy chingón. Los colores ocre, se ve muy steampunk. Está bien trabajada la dirección. Está bien trabajada, exactamente, ¿no? Quizás los modelos de los monos, los trajes de los monos están bastante chidos. Quizás un poquito le falta como que diseño, pero al personaje, pues, a eso. Pero bueno, te terminas encariñando al menos con el principal, ¿no? Y si es cortito, pero puta madre, termina en... ¿Qué pedo? ¿Termina en un super cliffhanger? Ah, no, termina en un... ¿Ya acabó? O sea, ya es todo, ya fin. ¿Y lo demás? ¿Y todo eso lo que desenmarañó? Pues no vale verga, güey. Secuela, güey, secuela. Eso esperaban, yo creo que terminarlo con DLCs o terminaban... O pensaban hacer expansiones. Porque en su momento ya ves que fue mucho de nueva franquicia, ¿no? O sea, en esos momentos en los que están creando un nuevo juego ya te están queriendo exigir que lo consideres franquicia. Ajá. Porque ya creen que va a estar super vergas, ¿no? El problema es que luego, pues, tienen mucho tiempo para hacer que hasta los jarrones se rompan, pero dices, ¿para qué quieres tantos jarrones que se rompan cuando, pues, el juego no me va a durar o no me va a contar toda una historia? Bueno, es lo mismo que pasó en la generación pasada cuando crearon Heavenly Sword, que también fue juego de lanzamiento, fue súper hocicón y lamentablemente no prosperó. Que se me hace raro, porque sí tenía como fandom. Sí, o sea, por algo regresó en Alarico y... Al igual que Dante's Inferno. Todo el mundo esperaba la segunda parte, porque si al menos si decías, ya fui al infierno, ya pasé los 9 círculos del infierno, ya me agarré chingazos, y mientras que el diablo me agarraba vergazos, literal, y ay, me salpicaste, cabrón. Y ya me fui de nuevo al pinche purgatorio, ¿no? Y me siguió el pinche diablo en forma de víbora y dices, ah, no, pues va a haber un pedo aquí. Pero ahí sí hubo una historia que terminó con un motivo de puede haber una continuación bastante chingona, ¿no? Y nunca la sacaron y se me hizo bien raro porque el juego tuvo, pues, buenas ventas, tuvo buenos reviews. Sí, pero no fueron tan buenos, como dicen. Una cosa es que sean buenos, pero unas que sean las expectativas de la empresa. Y lamentablemente, si no cumples la expectativa, aunque haya hecho bien, ya no se procede. Ajá. ¿Y como la película de Tortugas Ninja 2, ¿sí?, de Michael Bay, que dicen, ganó muy bien, pero no la expectativa. Sí, y a diferencia de The Order, pues la expectativa fue mala, pero sí fue error de ellos al terminar el juego muy, muy de putazo, ¿no? Y decir, güey, pues yo quería ver más qué pedo y cómo hizo el Graf, ¿no? O sea, no me puedes obligar a que este juego sea de franquicia si no me das una historia con un principio y un fin. Que a lo mejor me la puedes dejar un poquito abierto para que antes tener pretexto para una segunda parte, como lo hicieron en Gears of War 1 o God of War 1. Entonces sí, ese es su pedo. Pero The Order, pues en ese aspecto estaba bonito, ¿no? A ver, yo quiero decir una recomendación. Bueno, y la cosa, perdón, perdón, sí, y sí, la cosa de lo, por lo que lo ligué con lo de Graf, es porque ahí sale el Tesla. Ah, como personaje. Como personaje. Que es el que te hace tus chingaderitas. Ajá. Está chido. ¿Qué tuvo que ver yo cuando dije Tesla? Porque no dijiste de Churchill, personaje histórico que se combinaba con personajes de ficción como el Doctor Who. Y el vamos a hacer un podcast de Tesla, porque Tesla hasta lo metieron en un cómic, en el Atomic Robo. Y ya ves que va a salir un juego para PC que se llama Tesla vs. Lovecraft. Sí. Ah, no mames. Y lo mencionamos en el show de David Bowie, porque David Bowie fue Tesla en El Gran Truco de Christopher Nolan. Vale, sale entre los rayos. Hola, soy Nikola Tesla y yo, no es cierto, es David Bowie. Usted es David Bowie, no me engaña. David Bowie, el rey de los duendes. Bueno, mini, Goblin King. Sí, mini recomendaciones y rápida. Ya acabé el pinche God of War 4. Y me lo vas a regalar, a huevo. No, me lo regalaron, no te lo doy ni mi grado de pendeje no tiene nada que ver con que me lo vas a regalar, no, porque eres buen amigo. Ya lo voy a meter en DVD, chile de una. No, estás pendejo porque a mí me lo regalaron. Me regalaron el God of War. ¡Ah, su puta madre! ¡Qué chingón se puso el desmadre! Y que creo que algo tendrá que ver también con lo que mencionas un poquito de The Order. Así, obviamente, cero spoiler. No spoiler nada. Pero pues ya saben, ¿no? El pinche pedo es Kratos. Continúa la historia del pinche God of War y ahora está en, pues, en tierras nórdicas, ¿no? Entonces, nada más, no va a ser la gran ultra mega pijasello. O sea, no se va a acabar el mundo y te vas a ir a chingar a todos los pinches dioses nórdicos ahorita, ¿no? La historia es sencillita y te va planteando las cosas, pero hay mucho que queda fuera, ¿no? Que es lo que decía el Graf. O sea, también, por ejemplo, si ves la saga original, pues se tardó 3 juegos en irse a chingar al Zeus. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí ahorita están apenas como que tentando las aguas y también te quedas un poquito con eso, así de chin, como que quiero que me cuentes más. Acaba y dices, chin, pero dime más, ¿no? ¿Qué más? Ah, pero ahí la diferencia con The Order es que God of War sí es una franquicia. Afortunadamente God of War ya es una franquicia más que probada y dices, puta, qué chingón juego, porque está largo, está emocionante, está chingón, está bueno, pero igual te quedas así de, ¿qué va a pasar? No te preocupes, a huevo que va a haber secuela, ¿no? A huevo que va a haber secuela. Lo único malo es que pues, a ver que esperar unos 3-4 años. O sea, y así como andan diciendo que además el ciclo de vida del Play 4 acaba de entrar en su fase final. Y yo apenas compré 3 juegos. Exacto, lo cual bueno, que aún así dicen que son como 3-4 años más que le quedan a la consola. Entonces una, o sale de últimos títulos del Play 4, o la secuela yo creo que ya va a ser título de lanzamiento del Play 5. Lo cual es un poco raro en los güeyes que hacen God of War, porque el primero y el segundo salieron como, bueno, no se tardaron mucho uno del otro, pero el tercero se tardó un chinguero. Se tardó un chinguero. Y luego del 3 a este se tardó todavía un putero, güey. Pero bueno, pues, ¿sabes qué? Yo siento que en God of War 3 lo que les pasó fue que ya se había cansado un poquito la fórmula y como que en un momento de sabiduría, después de haber sacado 3 juegos de consola más, 2 que habían salido en portátil. En portátil. De alguna manera como dijeron, güey, sí, ya la fórmula está gastadona y antes de que ya nos tachen de presuntuosos, pues vamos a... Y yo siento que como que esperaron lo suficiente para tantear las aguas de si de verdad God of War no era una historia nada más por moda o un juego que estaba por moda, sino que realmente iba a perdurar y de alguna manera se esperaron, bueno, ahorita hasta que tuvieran un proyecto decente. Bueno, también hay la que verdad desfuncionó. Bueno, también hay que tomar en cuenta que hay cambios de motor, porque God of War 1 y 2 son de Play 2. Los procesos de producción eran muy distintos y era un juego de bajo presupuesto en su inicio. Y ya cuando se dieron cuenta que tenían ahí que tenían al pinche monstruo por los huevos, dijeron, no mames, el God of War 3 para Play 3, pues tiene que ser la mega mamada, y le metieron todo el dinero del mundo, y es una ultra mega producción. Que después ya retomaron para las dos precuelas, ¿no? Porque creo que hay otras dos, está el Ascension y está otro, no me acuerdo, que son como precuelas. Ajá. Pero sí, utilizan el motor del God of War 3, entonces salen más rápido, no son tan ambiciosos. Ahorita yo lo que siento es que están usando el motor propietario de Sony y quieres o no hay muchas cosas. Entonces, afortunadamente, muchos assets y un chingo de cositas pues los reciclan y te pueden continuar la historia sin tanto pedo. Así de, ok, vamos a continuar. Aunque yo también estoy... Me canso de seguro que van a sacar precuela. Porque te tienen que llenar el hueco de cómo chingados Kratos llega al norte, a la tierra de los nórdicos, y cómo conoce y se casa con su señora. Porque además, como han visto en los trailers, el juego empieza cuando se muere su señora. Y toda la historia del juego es, hay que ir a dejar las cenizas. Esa es la gran premisa, nada más. Tenemos que ir al punto más alto de los nueve reinos a dejar las cenizas de su esposa. Ah, no podía dejar nada más en el mar o en un cerrito. No. La señora les dijo, a ver, hijos de la chingada, ustedes me van a ir a buscar la punta más alta y ahí me dejan, me avientan al viento, ¿no? A ver, mucho pedo. ¡Me vale verga! Hay que pasar por los dioses nórdicos y las 12 casas es de... Es así de... Ah, no, ¿verdad? Oye, no mames, o sea, ni siquiera está en esta dimensión el pico más alto. ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡Lo haces! Ajá. Y cuidadito con que no, pendejo, porque regreso y te pongo tu chinga. Así como la abuela del cerdotado que cada que no le dan flores el 10 de mayo, va y le pone sus chingas. Exacto, ¿no? Y parece que no, pero en esa premisa tan sencilla de... Ahorita venimos, vamos a dejar las cenizas... Pues se arma el mega desmadre de dioses, monstruos, viaje entre dimensiones. ¡Puta madre! ¿Qué no, pues, chingón está el pinche juego? A huevo. Para de mamar. ¡Qué chingón! Seguro muchos de los que nos escuchan son fans y ya lo jugaron. Y aparte, God of War fue de esos juegos, como dices, ¿no? Estrellitas que a lo mejor no esperaban mucho y dio demasiado. Y el personaje es súper carismático, güey. Yo cuando estaba jugando el primero, fue así como de, pues vamos a ver qué tal está este pinche juego. Digo, al fin y al cabo, yo siempre he sido muy fan de la cultura griega y romana, de la mitología, pues. Sí, la cultura mitología griega. Entonces decía, no, pues a ver qué pedo, ¿no? Sí, pues unas pinches, ya ves que primero te enfrentas a... Ares, güey. No, el primer enemigo del God of War 1, el primer jefe del God of War 1 es esta serpiente marina. Ajá. Un Leviatán. Ajá, y se ve bonito, ¿no? Dices, pues ves al güey enfrentarse a una serpiente marina y dices, va. Y luego vas avanzando en el pinche juego y aparecen unos pinches minotauros como enemigos comunes y corrientes. Y ves como el pinche Kratos le da un puto cabezazo en la cabeza al minotauro y dices, ¡ay, cabrón! Este güey está bien vergudo. Y de pronto ahí sale un pinche minotauro gigante, güey, rugiendo acá. Y el pinche Kratos así bien chiquito, güey. Y no se inmuta el cabrón. No mames, este güey no tiene huevos. Tiene pinches huevototes, güey. No tiene unas mames. Piedras ahí. Tiene unas piedras ahí, hijo de su puta madre, güey. Y loco aquí el pinche piedra, pinches piedras volcánicas hirviendo sin pedos el puto, ¿no? Y dices, no. Y afortunadamente no pierde nada en el nuevo de eso. Es muy tranquilo el güey, ya no es tan pinche beliqueroso. Y aparte porque tiene a su chavito, ¿no? Ajá. Entonces es bien divertido porque también el chavito se queda de... ¡No mames! ¿Qué hiciste, cabrón? Le partí su madre, dijo su puta madre. Le partí su madre el gigante de hielo. ¿Qué? No, tú no puedes, morro. O lo que le dicen los trailers, que también es súper chistoso, ¿no? Que salen unos dragones enormes. Le dice, ¿has matado algo tan grande? Y nomás voltea el Kratos así de... ¡Bitch, please! ¿No? Así de... ¡Oh! Sí, cuando veías al pinche Kratos en el God of War 2 enfrentarse a un pinche titán. El coloso de Rodas. Ajá. Que sale al principio y te lo chingas. Pues, no me acuerdo si fue en el 2 o en el 3 donde estás en la palma del pinche titán, güey. Y quiere aplastar con otra pinche palma el 3, y el Kratos la detiene. Y entonces, no, pues estás vergudo como yo. Sí, la neta sí le suben un chingo igual. Ahí se perra. Los stakes aquí, entonces también no se queda corto de pinches... De situaciones súper jaladas de los pelos y súper emocionantes. Que dices, el Kratos todavía tiene lo suyo. Bueno, y cabrón. Continuando en el tema de qué hicimos en las pinches vacaciones, güey. Jugar God of War, jueguenlo, estoy chingando. Yo estuve viendo a Gretsuko. Y está de huevos. Está bien pinche divertida a Gretsuko, güey. Son cortitos de 15 minutos. De que están ahí en el Netflix. Son creo que 15 capítulos. Entonces no te tardas mucho en verlos. Y pues es sobre esta panda rojo. ¿Cómo se llama ya? Retsuko se llama. Retsuko. Ajá, se llama Retsuko. Que pues es una godínez cualquiera común y corriente que trabaja en el área de contaduría de una empresa. Y que su jefe es un puerco, literal, es un puerco. Ajá. Es un cerdo. Y pues ves, y es el típico jefe malhumorado que les deja un chingo de trabajo, pero que según esta Retsuko no hace ni vergas el cabrón, ¿no? Se la pasa entrenando para el siguiente fin de semana poder jugar golf, ¿no? Siempre estás ahí viéndolo como intentando jugar golf, ¿no? Y dices, no, pues pinche puto culero, ¿no? Que nos pone trabajo y que nos trata de la verga. Y te hacen, en el primer episodio te dicen así de, ah, no, pues es que ya salí de la universidad. Y ya sabes, eres joven e ingenuo y todo pendejo y crees que te ve chido en tu chamba godín. Y ya voy a entrar a esta empresa reconocida y la chingada y mis sueños de ser chingona y verga, ¿no? Se hace el corte temporal de puta, cómo odio mi trabajo y cómo odio mi vida, ¿no? No mames, la tengo que... Ajá. Y dice... O no más madres. A huevo. Y mi único pinche escape es irme al karaoke, porque ya sabes que allá en Japón, pues super karaoke siempre es así como lo que les encanta. Irme al karaoke, normalmente va ella sola, renta unas horas de karaoke y se pone a pinches cantar death metal. Metal. Ajá. Despostillando contra todos aquellos que le cagan, ¿no? En su pinche vida. Es que es casi todo. Ajá. Y tiene ahí a su amiga muy al estilo de. De una persona muy al estilo Daria. Tiene a su compita, una llena que al parecer quiere con ella. Que posteriormente quiere con ella. ¿Es morro o morra la llena? Morro. Ah. Ajá, está la típica hipopótamo. Bueno, una hipopótamo que es la típica señora chismosa de la oficina. Está la una cocodrilo. Ajá, una cocodrilo. No, es una lagarta, como una lagarta monitor. O sea, que está una lagartona, ¡ay! que no es la jefa del área, que ese es el puerco, pero es como la subjefa, pues, que también es culerona. Está una venadita que es la típica lame huevos. Ajá, y luego conoce por ahí a otros dos personajes, una gorila y una cacatúa, ¿no? Sí, no, es como una grulla, creo yo. Algo así, ajá. Bueno, pajarito. Una pinche pájaro. Ajá. Y son como las viejas más chidas de la oficina. Porque son la secretaria y la asistente de los altos mandos. Uh-huh. Uh-huh. Y lo ponen que son bien glamorosas, ¿no? Ajá, son como que, oye, el glam de la oficina. Uh-huh. Cabe mencionar que esta serie la quería ver yo, en realidad. Porque son personajes de Hello Kitty. Ah, ¿de Sanrio? De Sanrio. Uh-huh. Y yo pues dije, oye, yo quiero ver porque, pues, Red Panda, ¿no? Ajá. Y posteriormente como que le perdí el interés porque yo trabajo en casa. Y pues estudié gastronomía, entonces como que no me llegan los... No te identificas. Ajá, no me llegan los chistes godines, pero al necro le encantó. Es que es el pinche necro, güey. Yo que tú voy a Japón y le digo, a ver, hijos de su pinche madre, Sanrio. Se plagiaron mi vida, cabrones. Denme mis regalías, hijos de su puta madre. Mira, cagada como es la serie... Infórmate con los otros 20 millones de godines. Cagada como es la serie, y a riesgo de a lo mejor sonar feminista o lo que quieran... es muy chistosa y lo que quieran, pero también se nota cómo pues Japón sigue siendo una sociedad muy, muy, muy machista. Porque a lo que voy es que ninguno de los personajes femeninos de esta serie tiene un cargo chingón. O sea, ve lo que te digo, o sea, como que las viejas más chingonas de su oficina son la gata y la gata del gato. Y, por ejemplo, igual la presión que siente la propia Retsuko de... Ay, pues es que, puta madre, yo creo que es mucho pedo esta mamada de estar trabajando. Yo creo que mejor debería dedicarme a ponerme buena y a buscarme un pendejo que me mantenga. Ay, qué mal pedo se oyó eso, ¿eh? No, y literal, eso es todo un episodio de cómo ella se pone a pensar así de... Ay, güey, ya no mames, ya me harté del pinche puerco, ya me harté de venir a trabajar, ya me harté de no tener dinero. O sea, creo que lo mío va a ser mejor pues largarme de esta empresa y casarme. La verdad es que yo luego también estoy pensando en eso. ¿Ponerte buena y que alguien te mantenga? Sí. ¿Te vas a conseguir un sugar daddy? No, yo me voy a conseguir una sugar mami. Una sugar mami. Manténme pendeja. Oye, cagado como es, o sea, dices, puta, los subtextos sí son como que algo tristes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, o sea, tiene más ondas, ¿no? Por ejemplo, lo que ella sufre en realidad es un acoso laboral. Y a veces también te dan a entender que hay algo de acoso sexual, ¿no? Y la forma, o sea, su jefe la trata como basura, güey. Y también te da a entender, o sea, que es una situación que como godines, pero no nada más como godines, sino como vieja, pues te tienes que apechugar, que te tienes que aguantar, porque pues así es la vida y básicamente así funciona una oficina godines de Japón. Y no hay de otro. Ajá, y o sea, tú si quieres ser una empleada eficiente y la chingada, tienes que apechugar. Y pues ya te buscas una pinche válvula de escape, ya sea irte al karaoke a gritar o comprar pantaletas usadas de colegialas. Entonces, esa diría, digamos que fue la parte que no me agradó tanto de la serie. Pero la neta es que dejando esa mamada de lado, o sea, si lo ves como tal, como una comedia, que es lo que es, simple y llanamente, o sea, sin estarle buscando por qué ofenderte como acostumbra esta generación. Exacto, o sea, es como bien dices, más bien es como un síntoma, ¿no? Y quizás no quiere hacer una crítica de esa situación de la mujer en la oficina. No, pero, no la representa. Porque dices, pues ya sabemos que así es el pedo, ¿no? O sea, ahora, que ahí también está el fuerte, ¿no? Como dices, si lo ves y lo reflexionas, pues está bien, porque igual ahí puede haber un cambio. Aunque mira, no sea la función de la serie ahorita. Pero en este lado, dice, desde Occidente, está como que ahorita muy en boga ese desmadre del Me Too. Ajá. Pues ese escándalo que se armó con el productor de The Weinstein Company, lo empezaron de Harvey Weinstein, precisamente, que lo empezaron a denunciar muchas actrices y empleadas menores de la industria por acoso sexual, y a partir de eso, se empezó a volver muy viral el hashtag de MeToo, de a mí también me ha pasado algún tipo de violencia o agresión de ese tipo. Y pues actualmente de este lado, en Occidente, es algo que está muy presente en el inconsciente colectivo. Y pues es una situación que ya ha permeado en muchos lugares. Incluso creo que ya les había mencionado que a uno de los editores de DC Comics ya le tocó, a Eddie Berganza, que lo despidieron por alegatos de acoso sexual en el trabajo. Y bueno, curioso cómo es eso, pero eso también influyó en cómo se han estado escribiendo cómics como Green Lantern y Wonder Woman. Pero bueno, entonces, ese es el pedo de Agretsuko, que a lo mejor, pues los japoneses desde su punto de vista, no es algo como que tan polémico o tan representado, ¿sabes? Ellos dicen, yo voy a hacer una comedia, una pinche mapacha godines. Y voy a reflejar la situación del godines promedio de Japón. ¿Qué no es una mapacha? Es una panda. Bueno, sí, pero una panda roja. No, es un panda roja. Un red panda. Pero un red panda es un mapache. Es un mapache. Pretty much. Bueno. Entonces ahora sí, el E3. Pues sí, ya tenemos 20 minutos. No mames, llevamos una hora y media hablando. Tenemos más tiempo. Una hora. Es nuestro pinche podcast. ¿Llevamos una hora y cuarto? ¿Ah? Bueno, pero la gente del E3 no estuvo muy increíble, lo podemos resumir rápido. A ver, ¿qué pasó en el E3? Yo tengo que admitir, yo me lo salté porque yo sí tuve... Está muy ocupado, es la primera vez en mi vida que estoy muy ocupado para fijarme en E3. Mira, no hay pedo porque te lo voy a resumir, mándalas. No, que no me resumen nada. Estuvo bien. Mira, huevo, eso es todo. Es muy corto el E3, o sea, como dijo la maldad tras bambalinas, la mejor presentación fue la de Xbox, por cómo se manejó la presentación y porque se presentaron un chingo de juegos que no son exclusivos, salvo Halo y Gears of War. Pero bueno, entre esos juegos que se presentaron fueron Tomb Raider 3, Kingdom Hearts 3. ¿Qué otro se presentó? También se presentó Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. Desde hace un chingo de tiempo ya lo andaban soñando, porque además ya ves que a la gente no le gustó el anterior, el DMC, que es reboot, pero que es un pedazo de juego chingón. Y yo estoy maravillado, lo compré, de hecho lo compré usado una vez en una tienda y está muy bueno. Bueno, por fin presentaron el Devil May Cry 5, que ya es continuación de los originales y se ve, pues bueno, emocionante. Pero medio raro porque tiene gráficas así como super fotorrealistas. Y se ve como raro los modos. Se da eso que le llaman el Uncanny Valley. Como que se siente raro. Porque están muy realistas. Presentaron Gears of War 5. El Necro Mojochón. Yo soy Mojochón. Aunque no he jugado el 4. Pero también dice que no tiene muy buenas reseñas. Pero es que como yo no tengo Xbox One, pues está cabrón que lo juegue, ¿no? Obviamente presentaron... Más que presentar. No, sacaron nuevos videos o nuevos gameplays de juegos que habían presentado, como el... Ay, ¿cómo se llama este pinche juego donde hay una chingo de horda de zombies, güey, que de un pinche motociclista? Ajá, de PlayStation, ¿no? Ajá. ¿O estás hablando aún de la de Xbox? Ah, no, ya me había... Bueno, sacado. De Xbox nada más faltó que presentaron el Jump Force, que es otro juego. Es como el Jump Ball Ultimate Stars nuevo. Y ya, that's último chip. Sí, presentaron otros juegos de que sí son exclusivos de Xbox, que son juegos plataforma, no, este, de guerra, sí. Indies, uh-huh. O de disparos indies, que también puedes jugar en PC, de los cuales yo no soy fan y no me interesa ni un pinche ápice, probablemente Chitiba si le interese, pero uh-huh. Pues desde mi particular punto de vista, se ven feos genéricos y, sí, y, sí, sí. Y cero atractivos, ¿no? El de PlayStation empezó con Last of Us 2. Uh-huh. Es que ahorita lo estoy confundiendo porque ya ves que hace un año o dos anunciaron otro juego del motociclista que decías. Uh-huh. Ese no me acuerdo cómo se llama. ¿Until Dawn? No, Until Dawn es otro que era de lanzamiento. No me acuerdo cómo se llama ese, pero es que se veía tan genérico el de los pinches zombies del motociclista. Pero yo siento que quedó un poco en el olvido. De hecho, ahorita lo presentaron como vi platillo, hasta salió Gustavo Santaolalla, el que hace la música. Presentando Last of Us 2. Ah, no, es que Last of Us 2 y, o sea, para empezar, el 1 estuvo chingón. Y el 2 se ve, el 2 lo que sea de cada quien, porque se ve bastante chingón. Creo que mi único punto que diría, es irrelevante, pero tampoco me molesta, es el hecho de, sí, ahora la mona principal, que es la niña que iba contigo en el primero, que ahora es el protagonista principal y es la mona que manejas, es lesbiana. Y así de, pues me vale verga si se coge una pucha, se coge un pito, ¿no? O sea, no tiene relevancia para la historia. ¿Qué opinas de eso, más madroso? Ajá. Mírala, pero tampoco te lo manejan muy así como de, uy, tal, no mames, el feminismo y la inclusión, sino más bien, yo siento que va a ser como de, pues es mi pareja, ¿no? O sea, que es del mismo sexo, pues vale verga. Y en algún momento va a tener algo que hacer en la historia, o si no se muere y lloro, pero pues, a lo menos será un güey o una vieja, ¿no? Se supone que era la clave para la cura, ¿no? Ajá. Eso es lo importante. Sí, exacto. La morra algo tiene. Ajá. Yo les quiero comentar algo bien chistoso ese día. Yo le estaba viendo en vivo la presentación, yo vi que fue tarde. Y yo llegué y estaban pasando el video. Ajá. Y en eso llegó mi papá. Ajá. Y lo estaba viendo y pues se ven las gráficas fotorrealistas, la acción, la pinche violencia. Súper impresionante. Y a él lo que le escandalizó fue de, ¿está besando a la morra? Y yo, ¿sí? ¿Y es morra? ¿Sí? ¡Ay, no mames! Y yo, pero no mames, ve las gráficas, la acción. Ay, no mames. Y yo, ¿neto? Es otra generación. Sí, me dio mucha pinche gracia. No, es otra generación. A mi esposa también le causa mucha gracia cuando sale un par de gays besándose, un par de lesbianas. No, pero ¿qué no le causó? Pero no, le saca de onda. O sea, se queda así como, o sea, ¿y esas son novias? Sí, o sea, ¿qué pinche pedo puede haber? O sea, uno tal mejor. Yo tengo que admitirlo. Yo conozco muy poca gente gay. Yo he visto personalmente muy poca gente gay, pues besándose en público, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo supongo que la sensibilidad para eso a lo mejor me surge de, no sé, de ver tanta tele o ver cosas. Y entonces, de alguna manera, pues es bueno, pues es solamente una otra forma de otras personas que les gusta otra cosa que a ti, ¿no? Y acostumbrado a que también tú eres el. Tiendes a ser como que el raro por tus gustos, o sea, como el otro día que me fui a comprar unas chalupas y la señora me preguntó del partido, digo, ay señora, discúlpeme, pero ahí sí, hay días en los que no, simplemente muevo el tema por otro lado, pero la verdad es que estaba muy cansado y decía, no señora, yo no veo el fútbol, o sea, pero está esa lógica, así que como hombre, pues siempre es dos cosas, ¿no? Te tienen que gustar las mujeres, te tiene que gustar el fútbol, ¿no? Así que bueno, y la cerveza, voy uno de dos, ¿no? Si me pones así, voy uno de tres, güey. Entonces estoy jodido. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Yo creo que ahí mi único pedo fue, ¿qué pinche morra tan fea te conseguiste? ¡Está bien fea, güey! No, sí. A lo mejor es heterosexual, pero no se ha dado cuenta, güey. Capaz, está bien pinche fea su señora de la Eli. Está pero bueno, bien fea. Ya, regresando al juego, que es lo importante. ¡Puta, güey! Se ve bien chingón, güey, y bien pinche realista. O sea, sí es así como de, puta, me clavaron una flecha. En un juego normal dices, ah, me clavaron una flecha, se me bajó mi pinche barrita de energía, y ya, ¿no? Y en los juegos de ahora ya ves que nomás te agachas, te quedas cubiertito un rato y ya te empiezas a curar solo, ¿no? No, aquí es así de, puta, me clavaron una flecha. Bueno, pues ahí está tu pinche flecha hasta que no te pares y te la saques, cabrón, ahí vas a tener tu pinche flecha, ¿eh? ¡No, mames! ¡Qué juego, güey! Ajá, y se ve cómo va corriendo la pinche morra y le están disparando y cómo esquiva y cómo agarra un pinche cabrón, como de rehén y matan al cabrón y así, puta, y lo avienta. No, así, súper cabrón, güey, súper cabrón y emocionante, güey, desesperante. También dices, ah, no mames, güey. ¿Cómo se mete a la pinche, como pinche éxito ese de ahí? Sí, cabrón. Y de pronto llegan como cuatro o cinco cabrones a buscarla y ella así como de puta, me estoy escondiendo aquí, me escondo de acá, agarro a este pendejo, pues ya me vio el pendejo de allá. No, no, no, está cabrón, güey, está cabrón. Lo curioso es que además no sale un solo zombie en el trailer. Ajá. Para, bueno, no ningún sale... solo infectado. Ajá, ajá, los estos güeyes de los hongos, no sale nada. O sea, ya como que el stake cambió y el pedo de la supervivencia. No sé qué habrá pasado, yo no jugué el primer juego. Pero sí se ve uber mamón. Se murió el este güey, ¿no? Sí, sí, sí. No, está muy chingón, güey. O sea, neta, si no lo has jugado, digo, está la versión definitiva en Play 4. La puedes conseguir ya un poquito más barata. Si quieres, yo te presto el de Play 3. Ajá. Está muy vergado, güey. Vale, no, no, no, sí. Mi señora es súper, súper fan asquerosa del pinche Last of Us. Uh-huh. Lo tiene en Play 3, lo tiene en Play 4, lo ha acabado hasta el puto hartazgo. Ah, bueno, pues ahí está, dile que y te también me ha dicho, no, cualquiera de los dos, yo ahí los tengo. Y yo, ah, sí, pero soy medio pussy y como luego hay seccioncillas medio suspenso, como que media cosita. Ah, güey, miren, es más de acción que de miedo, güey. La pinche esmera neta, güey. Ay, también lo tiene, qué miedo. Eso sí está cabrón, güey. Sí te saca pedos. Sí. Y el otro día, vamos a jugar Outlast y yo, bueno. Es que eso soy. Que también tiene sus límites, porque ella tiene el PT en su PlayStation. También le gustan los Silent Hills. Y ahí sí dice, no, sabes que este sí está más. No mames, güey. Está bien chingón. Más carga. El PT, güey, jugándolo con audífonos, güey. No mames. ¿Y en la noche? El Madrazo jugaba el de PSP con audífonos y en la noche, ¿no? Si jugaste. Pero ya sabes también quién es bien pinche gallina y grita, se la pasa gritando. Está vieja. ¿Y mis alarmas? Sí. Es que da la alarma. Ah. Pero bueno. Se mostró ese, se ve súper chingón. Se mostró uno de samuraicitos. Ah, ya. También se ve hermoso, güey. Yo nomás quería comentar una cuestión chistosita. Ajá. Ahorita hay tres juegos bien similares y uno se puede perder. Hasta ahí ese meme del Spider-Man que se señala. Y me dio un chingo de risa. Porque está Ghost of Tsushima, que está siendo desarrollado por Sucker Punch, que son los mismos que están haciendo el juego de Spider-Man. Y es una historia de aventuras en un Japón feudal. Ajá. Se ve bien chingón. Luego, en la conferencia de Xbox, From Software, los creadores de Bloodborne y Dark Souls, también mostraron su nuevo juego, que es también en un Japón feudal. Entonces dices, estoy viendo un patrón aquí. Y se ve muy similar, pero con elementos un poquito más sobrenaturales. Y luego llegan los pendejos de Tecmo y dicen, ¿qué creen? Nioh 2, aventuras en un Japón feudal. Y dicen, ¿Alguien le vendió a todos assets de Japón feudal? Bueno, fue como en el E3 pasado, donde todo el mundo compró access de zombies. Entonces ya tenías varios juegos de zombies, ¿no? Aunque el Ghost of Tsushima se ve mucho más realista. Ajá. Y los otros dos pues son pedos de demonios y fantasmas. Hey, y luego otro juego que me... Ah, para empezar la conferencia de Sony, la neta estuvo medio aburridona. O sea, lo chido era lo que estaban mostrando. Pero de los juegos exclusivos, bueno, no exclusivos, más bien de los juegos que se mostraron ahí, que no se mostraron en las otras conferencias, fue el remake de Resident Evil 2, que ya se venía especulando que iba a ser mostrado, o más bien ya había sido, no especulado, sino ya había sido confirmado que se iba a mostrar. Y dices, bueno, pues va a ser como el Resident Evil 1, el port que se hizo al cubo, ¿no? Que se veía bonito, que es el mismo pinche juego, pero con gráficos más bonitos, ¿no? Pues no, puto. Total y absolutamente, güey. O sea... No, es el mismo juego con gráficos bonitos. O sea, si es la misma historia, si es el Leon, si llegas a Raccoon City, todo está desmadrado, llegas a la estación de policía, te encuentras con el negro, te da la llave, la chingada, sí. Pero los gráficos son al estilo Resident Evil Revelations. O sea, desde tercera persona, no. Es 2.5. Sí, es tercera persona porque es como over shoulder, ¿no? Ajá, es over shoulder, ajá. Como el 4, como el... Ajá, y los Revelations... Pero no mames, güey, se ve bien chingón y sí se ve que te cagas de miedo de nuevo, güey. Sí, o sea, sí es así como de, ah, pues bueno, o sea, pinche ambiente tétrico y la chingada, sí, sí, aquí, aquí, aquí. De pronto, pinche mano y todo, ¡ah, sí, tu madre, puto! ¡No mames! ¡Muérete, muérete! Ajá, y sí se ve que no va a ser como en Resident Evil 5 y 6, que tuvieron ese problema de, hola, soy un zombie, no hay pedo, te voy a disparar, Mr. Zombie. Ok, ya me morí, te embalas, puto. Oh, gracias, Mr. Zombie. Y luego, hola, soy el Licker. Ah, no hay pedo, porque traigo un arma bien mamona. Oh, me mataste, te embalas, puto. Gracias, puto. No, va a ser como los, ajá, como los viejitos o como los, los últimos. Que sí, güey, te quedas así de puta, ya se me acabaron las balas. y hay 10 zombies enfrente. Ya vale verga. Con cuchillo, cabrón. Ajá, entonces, y sí se ve. Que los ibas vigilando. Vete tú primero, güey. Vete tú primero, puto. Te acercabas poco a poquito para que uno te siguiera. Ajá, ya. ¿No te acuerdas que estaba el bug? No, el bug, perdón. Para poder sacar los trajes alternos de Leon y de Claire en Resident Evil 2, el original, tenías que pasar. Tenías que llegar a la estación de policía sin usar sin usar arma, salvo el cuchillo. Entonces era de, pues esquivos los pinches zombies. Y luego había una parte donde te subías a un contenedor de basura y, vengan, vengan, pa, pa, pa, pa. Y como 10 pinches minutos, ya maté a un zombie. Lástima que son 3. Pa, pa. Sí, exactamente. Entonces, luego mostraron ahora sí, gameplay del Spider-Man. Ah, ajá, que ya habían mostrado, pero ahorita se ve más, mamón. Ajá, bueno, y un cachito de historia donde está en... ¿Cómo se llama esta pinche cárcel del universo Marvel para super para metahumanos? La cárcel mamona. ¿Cuál de todas? ¿La balsa? ¿La balsa? Ajá. Ah, The Raft. ¿No es la que sale en Civil War? Ajá. Es la misma, ¿no? Sí, es la que une a los New Avengers también cuando se rompe, ¿no? Que ya es cuando entra Wolverine y Spider-Man a los Avengers. La balsa. Están en la balsa y pues ya se ve cómo está persiguiendo al Electro, precisamente, y empieza a pelearse con pinches con los pinches güeyes que están encerrados ahí, ya sabes, güeyes normalitos, humanitos, sin pedos, sin poderes, pero a la vez están escapando los 6 siniestros. Entonces ya ves un gameplay donde aparece el buitre, donde aparece el Rhino. El Rhino. Electro, creo que el Escorpión. El Escorpión. Y aparece uno más, El Señor Negativo. El Señor Negativo. Y ya le meten su putiza al Spider-Man y te lo dejan en un... ¡Oh, tú también te escapaste! ¿No? Entonces, ¡oh, quién es el sexto, putos! Ajá, entonces... Se ve mamón el juego del hombre que te araña. Se ve... Se ve muy pinche mamón. Dato curioso, a más madrazos no la araña ninguno. El primer traje mostrado, el primer traje alterno mostrado, porque ya saben, ¿no? El juego de hombre araña de Sony es el Arkham City de Marvel. Pretty much. Que si a esas vamos, había un juego que se llamaba Spider-Man Ultimate, que era muy al estilo de lo que ahora es Arkham City. Y salió antes en PlayStation 2, ¿no? Pero bueno. Al más puro estilo de Arkham City, donde puedes ponerle el traje de Adam West a Batman, el traje de Batman Bellota a Batman, el traje de Israel Batman a Batman, y así, la la la. Aquí el primer traje alterno que mostraron es el Spider-Punk del Spider-Verse. Yo quiero al Arácnido Junior. Y días antes de que mostraran este video, habían sacado un teaser del nuevo evento para Spider-Man que se llama Spider-Geddon para cómics. Ajá. Y se ve ahí a la Spider-Gwen, al Spider-Man, al Superior Spider-Man, al Spider-Punk, al Noir, al Puerco Araña, la chingada. Y una sombra. Una sombra de un Spider-Man es una sombra, ¿no? Pero que está en primer plano. Y que muchos decían, bueno, pues ¿de quién es esa pinche sombra? Ah, bueno, esa pinche sombra es el Spider-Man de Sony. El de la araña blanca. Ah, o sea que va a salir en los cómics. O sea que va a salir en los cómics. Porque es otro Spider-Man de otro universo. Exactamente. Ah, no mames. Si ponen al puerco araña, se la van a arrancar. Sí, entonces, bueno, mostraron eso. ¿Qué otra madre mostraron? Ah, por fin mostraron gameplay del pendejo juego del Hideo Kojima. Ah, sí. ¿Qué andan? No mames. Ya por fin mostraron. O sea, el juego sí es un juego. O sea, ya ves que. Mostraron un gameplay. Más o menos. Ajá, ya ves que andan diciendo. Bueno, desde hace años ya se peleó con Konami y dijo: yo voy a hacer mi juego. Que sale Guillermo del Toro y el Norman Reedus de Walking Dead. Entonces dijo: ahí les va el nuevo tráiler. Que de nuevo es pura pachequez. Y dices: ah. Aparece esta actriz francesa, Lia Seydoux. Bella de la Bella y la Bestia francesa. Ah, está bien, ya. Que sale en Misión Imposible 5, creo. Va a salir en el juego. Ya sabes, pinche gráfico fotorrealista hipermamón que dices... ¡Oh, es Lia Seydoux! Y básicamente todavía no queda claro ni madre. El tráiler es muy largo y te incorpora cachitos del gameplay. Entonces, básicamente, por lo que te dice el Norman Reedus, lo único que queda claro es que el güey es básicamente un morro que trabaja en UPS, casi casi, ¿no? El güey envía paquetes, es un delivery boy. Entonces dice, ah, sí, pues yo me dedico a entregar paquetes. Al parecer hay varias empresas. De hecho, la Lia Sidux trae un traje que al parecer es de otra compañía. Y por lo que se ve en el gameplay, pues básicamente estás caminando por estos grandes parajes rocosos que parece que estás en Australia o Nueva Zelanda. Y llevas una variedad de cosas. Llevan paquetes, llevan hasta un cadáver, llevan unos como carritos. Entonces, al parecer, como que va, una cuestión ahí básica del gameplay es eso, ¿no? Es llevar cosas. Pero a veces te encuentras con estos como fantasmas de otra dimensión. Ya ven que en los trailers se ve que aplastan el piso y salen como huellas de seres invisibles. Al parecer te encuentras con esas madres y lo que tienes que hacer es, Metal Gear style, pues evitar. Entonces básicamente es eso, es como, ¿sabes qué? Tienes que ir del punto A al punto B. Hay cosas, entonces pues las tienes que evitar, ¿no? Conectándote al ese feto que traes en una... en una botella de coca. Así de... ¿Ah? Entonces te quedas de... ¿What the fuck? Entonces no queda todavía... No, no te cuaja nada, nada. Claro. Ajá. Que, cosa que a mí me cayó un poco gordo. No, un chingo de... muy gordo. Fue precisamente eso. A ver, güey. ¿Ya llevas que 13-3? Creo que sí. 13-3. O al menos 12-3 y un Tokyo Game Show. Donde, güey... ya me dijiste que tu juego, y ya el primero que fue así muy, el primer tráiler fue muy de escueto, y, ay, güey, no mames, ¿de qué va a tratar? Y sale Norman Reedus, ay, no, pues órale, chido tu desmadre, ¿no? A ver si ya demuestran, bueno, ya llevas 3 putos años y no has mostrado ni vergas, güey, ya, la neta ya me caíste gordo, güey. La neta ya solo por eso tu pinche juego ya no me llamó la atención. Muy, muy pinche profundo, muy acá misterioso, pero ya, güey, ya bájale de huevos, ¿no? O sea... ajá. Estamos esperando un puto juego. Ya, serás muy pinche Kojima y lo que tú quieras, güey, pero ya no mames, güey. Ya te tardaste un chingo en desarrollarlo. Y un chingo en mostrar algo concreto, güey, que me diga como el... así que, pues, por más pinche Capcom que le quieras tirar caca porque su logo te vende el Street Fighter en pedacitos, al menos esos cabrones ya te mostraron. Así es el puto Resident, güey. Ahí está, güey. ¿Y quieres gameplay? Órale, ahí te van 15 minutos de gameplay del juego. Para que no tengas duda de cómo va a ser. Ah, no. Pues gracias, señor Capcom. Usted sí sabe lo que quiero. Ajá. Acá no se ha visto claro todavía. ¿Qué pedo? No. No es así como que súper emocionante. También la diferencia es que sabes que Death Stranding es como... pues es un nuevo concepto, es un juego que viene de cero. Y lo único que tiene es el nombre de Kojima, ¿no? O sea, es un Resident Evil... pues también, no es como que necesites video de jugabilidad, ¿no? Dices, pues vas a disparar a los zombies y vas a correr de los zombies, ¿no? O sea, y tienes zombies. Pero pues Death Stranding, pues necesitas como que más explicación. Y la verdad, como dicen, si ya lleva 3 años, eso ya es lo que se lleva un proyecto completo. Y si en 3 años apenas llegaste al punto en el que apenas puedes hacer un demo muy básico, yo creo, quiero creer que realmente Kojima pues ha estado dedicándose mucho tiempo, más que nada, a la creación del concepto. O sea, de que de plano cuando llegó con Sony ha de haber pensado, güey, no tengo ni nada más, puta, y de me voy a drogar como 6 meses en lo que chingado se me ocurre una historia. Sí. Para ver si y después algo. A ver si de la historia encontramos qué pinche concepto de juego podemos crear. A mí se me hace que el cabrón se vino aquí a San Luis Potosí a Real de 14 a meterse pinches peyotazos. Sí, güey. Que no se le entiende ni vergas al pinche Death Stranding. Y de hecho ni siquiera fue porque antes decía, bueno, al menos voy y presento el tráiler. Ahora ni madre, es fácil. Ah, sí, ahí está el tráiler, véanlo, ¿no? Uh-huh. Pues sí estuvo en el E3, ¿no? Creo que sí, pero pues no fue una sí, participación. Dicen que salió un desmadre cuando fue a probar algunos juegos en Boots. Así, Hideo Kojima. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con el Necro, que como que ya me está cayendo un poquito gordo. Yo quiero ver ya, sí, a ver, ¿qué pedo, güey? Ajá. Y obviamente pues ni se habla de lanzamiento ni nada, es así. Llegar a cuando tengan que llegar, pues... a ver si mi dinero llega entonces, puto. Sí, o a ver si mi interés no se va. Exacto. Y ahora, de otro que no hablamos, que salió en la conferencia de Xbox, pero que lo dejé un poquito de lado, que fue el Kingdom Hearts, sí. Que también salió en la conferencia de Sony. Fue muy cagado eso. Porque salió en la conferencia de Xbox y dijeron, Kingdom Hearts 3, órale, ahí está el pinche gameplay, ¿no? Y veías al Sora, al Goofy y al Donald en el universo de Toy Story, en el universo de Monster Inc., de Piratas del Caribe, otra vez. No. En el de Xbox veías ahí veías a este Toy Story, veías a las princesas Disney, veías este Wrecking Ralph y la chingada. Y decías, ah, pues órale, pues va a estar este. Ah, Los Increíbles, creo que también, ¿no? No. ¿No? Bueno, entonces esos, ¿no? Y decías, ah, no, pues órale, pues chido, ¿no? O sea, no deja de ser un Kingdom Hearts, los gráficos se ven bonitos y lo que tú quieras. Este, jugabilidad muy similar al Kingdom Hearts 2. Ajá. Este, y decías, ah, no, pues sí, sí quiero. Y más, te lo presentan en el PlayStation. Y yo creo que ahí sí se vieron así bien mamones, como de. Voy a presentar el pedacito que se ve bien vergas, puto. El pedacito que se ve vergas visualmente, ¿no? Y más, te presentan el pedazo de Piratas del Caribe. Y si estas te hacen dudar. ¿Se ve más feo en el Xbox o cómo? Como que los quisieron hacer ver mal. Ajá, exactamente. Porque el mundo de Piratas del Caribe pues se ve muy pinche fotorrealista. Así cabrón, ¿no? Con unos gráficos muy chingones, ¿no? Y dices, puta, ¿a poco el Kingdom Hearts de Play 3 es tan... gráficamente más vergas, ¿no? Ya después te muestran el trailer completo y dices, ah, no, se ve igual, solo el pinche mundo de Kingdom Hearts del Piratas de Caribe es el que se ve bien mamón y ya. Ajá. Yo quiero mi Kingdom Hearts, bueno, que ya sale en enero. ¿Sí? Ya se tardó un chingo, pero en enero ya lo vamos a tener. Y también te anunciaron, por enésima vez, compren el bundle pack super mamón chingón con todos los Kingdom Hearts pasados, puto. Ah, ajá. Bueno, a un otro más, güey. Sí, ¿no estaba? ¿Cuál era el otro? El 2.8. Es que está el 2.5 y el 2.8. ¿Y del 1 cuáles versiones hay? Del 1 solo hay uno, que es el 1.5 Final Mix no sé qué de Play 3. Luego en Play 3 sacaron el Kingdom Hearts 2.5 y luego en PlayStation 4 sacaron el 2.8. Que dice su puta madre, y ahorita, como dice el Necro, te van a vender otro paquete que va a traer el 2.8, el 1.5 y el 3. Ajá. Y dices, a ver, voy a hacer la pinche suma, ¿no? No me cuadra esta pendejada, ¿no? Sí, exacto. Dice, su puta madre. Ajá. Es que la verdad, si empiezas a jugar Kingdom Hearts 3, no es como que vayas a llegar a entender la pinche historia. Porque para hacer un juego que técnicamente está diseñado, o el concepto base es también atraer a los fans de Disney, la verdad, desde el segundo juego se la mamaron con el... con la pinche historia torcida, güey. O sea, más que nada por el güey, ¿cómo se llama? ¿Qué eran los Heartless? El Xemnas, ¿no? Ajá, que dicen, es que este es el Xemnas. Ah, no, este no era. Este era un tipo que se quiso llamar así, pero en realidad no era. Y después cuando te dicen, y este sí es el bueno, que es, bueno, este sí es el malo. Pero no, este también no, este era otro ayudante de otro güey que se pegaba junto a él. Pero un día también se quiso llamar como... No mames, güey. Se hacen unos pinches... Se nota que no tenían nada escrito. Se hacen unas mega chaquetas mentales. Unas chaquetas horribles. Entonces ya no sabes ni quién. Y el siguiente que te digan que era el malo... Dicen, no, es que también ese se hizo llamar así por... Como que el nombre me ayuda a sentirme más malo, ¿no? Nunca encuentras al malo. Y aparte principal. Que todos los malos, que hay como cuatro, son iguales. Porque son güeyes mamados, morenos, de pelo blanco. Y dices, güey, todos son iguales. Vestidos de negro. Y dos con una pinche gabardina negra. Llena de cierres. Ajá, y dices, ¿neta? ¿No podrían ser un poquito más variados? ¡No! No. ¡Puta madre! Ya, ya les voy a resolver qué pasa al final. Al final el verdadero enemigo es Goofy. Eres el ser. Ese es el culero, ¿no? Ese es el culero. Todos ustedes me la pellizcan, hijos de su puta madre. ¡Ay, cabrón! Me hice pendejo desde los años 20, perras. Y ahora el pinche Mickey es mi perra, perra. Bueno, estaría mamón que se pusieran en el mundo de Star Wars. Va a haber mundo de Marvel. No mames, ¿sí? No va a ver. Sí. ¿Ya dijeron? Sí. ¿Te cae de madre? Bueno, que yo sepa, sí. Yo no he visto. ¿Sí? ¿Te cae de madre? No, creo que lo haya soñado, pero ahorita lo averiguamos. Bueno, ahorita vemos. Bueno, pues se ve buena esa pendejada. No, y ya pues pasamos a la conferencia de Nintendo. Que solo hubo un juego. Que solo... hubo varios. Hubo un Star Fox, según me cuentan, porque yo la neta después del juego que mostraron... Ya me había desmayado y no desperté. No, me valió verga lo demás, ¿no? Es que no hay Star Fox. Va a salir otro juego, que también es de ondas así de espacio, y se les ocurrió como colaboración meter de invitado en la trama a Fox McCloud, pero no hay nuevo Star Fox. Ah, bueno, ves, ni me enteré, güey. O sea, ajá, entonces sale el tráiler del juego, que sabrá Dios cómo se llama, y de pronto vamos a llamarle un cuate. Fox, ¿qué pedo? Ven a hacernos un paro, sí, a huevo. Y algo de Pokémon, ¿no? Mamadas de Pokémon. Bueno, el Pokémon ya habían anunciado el Let's Go Eevee y el Let's Go Pikachu. Pero lo tuvieron en evento, y dicen que es la primera vez que un Pokémon se muestra en evento de tres. O sea, nunca se ha tenido una jugabilidad de un juego de Pokémon en E3. Pues fue así como, no mames, lo más verga del mundo. También la gente está quejando porque pues, es el Let's Go, que es más bien un remake de... De los primeros. Yellow. Ajá, o sea, vuelve a ser Kanto en la versión de que los que jugamos Pokémon Yellow, que tenía un par de cambios, como que podías en tu primera vuelta tener a los tres básicos y a Pikachu y ese tipo de cosas, ¿no? Y que tiene ese ese estilo de que también pues que puedes atrapar los Pokémon sin pelear, como el Pokémon Go, que se va a conectar con el Pokémon Go, que va a tener un control en forma de Pokébola y que también va a hacer funcionar con el Pokémon Go. Y que va a costar la friolera como de 1500 pesos. El... Más la bolita que va a costar otros 1500. ¿Qué vas a comprar? ¿Y qué vas a comprar? No, pues se ve curioso. O sea, y aparte se puede jugar de dos jugadores. Bueno, ajá, bueno, pero entonces después dijeron: ah, pues los vamos a llevar con el Sakurai, ¿no? Porque ya sabemos a qué chingados. ¿A qué chingados? Y cuando dices, les va a hablar Sakurai, ya sabes qué chingados va a mostrar, ¿no? O sea, no te sorpresa ni nada, pero si sí estás así. Es completamente nuevo. Ajá, entonces pues ya, ¿no? Mostraron el pinche Smash Bros. A huevo, que es lo que todos querían ver. Entonces todos teníamos la especulación, bueno, todos ya sabíamos que iba a salir un Smash Bros. Y que iba a ser mostrado, ya lo había anunciado Nintendo. Ya habían hecho, sí, ¿no? Había habido un Invitational de Smash Bros, güey. Ajá. Entonces, de hecho ya habían mostrado un teaser donde salían los pinches güeyes de... Del Splatoon. Del Splatoon, ¿no? Entonces, dices, ah, órale, pues bueno, que va a venir, ¿no? Y ya muchos de nosotros habíamos pensado que este juego más bien iba a ser como un port de juego de Wii U al Switch. Es que era lo más lógico, ¿no? Ajá. O sea, vamos, hasta ahorita hay que admitir que la mayoría de los juegos llamativos del Switch son remakes de juegos de Wii U, porque para mucha gente, pues simplemente esos juegos no existían. O sea, ¿cuánta gente realmente tuvo chance de jugar Mario Kart 8? Que es un muy buen juego y que simplemente por el puro hecho de tener el pecado de haber salido en Wii U, pues casi nadie lo jugó. Y es lo mismo. Entonces, yo tenía esa duda, ¿no? O sea, yo también tenía esa duda. Y que dices, bueno, están mostrando nuevos personajes. Entonces, ¿es un juego nuevo? O dices, ¿o van a relanzar el otro? Ajá, entonces, mi teoría con la de la maldad era... Pues yo digo que es un port del mismo pinche juego y le van a meter dos, tres personajes nuevos y ya, chingada su madre, ¿no? Y vas a tener los DLC del pasado y todo, pues a lo mejor ya gratis, sin pedos, porque pues vas a recomprar el juego, ¿no? Uh-huh. Y dicho y hecho. Dicho y hecho. O sea, sí le cambiaron la interfaz, sí le cambiaron los gráficos y ellos se jactan y dicen, sí, ¿sabes qué? Este es el nuevo Smash, no es un port. Güey, es un port, o sea, discúlpame, pero son todos los monos del pasado, todos... Y un par de monos nuevos, o sea, y no está mal, no te lo achacamos, o sea, no nos encabrones, está chingón. Ajá. Pero no me digas que no, es que es el nuevo, es más. Pues es una versión, hasta ahí lo decías, es la versión Ultimate del pasado. Ajá, pero se les aplaude el hecho de... pero el sombrero no. Se les aplaude el hecho de que regresan todos los monos, todos. Incluyendo Snake, porque yo nunca perdí la fe. Ajá, regresa Snake, regresan los Ice Climbers, regresan Pichu, regresa Wolf. Young Link. ¿Qué eran? Toon Link nunca se fue. Nunca se fue. Ajá, más todos los DLCs del juego pasado, más todos los monos del juego pasado. Todos regresan todos los escenarios, desde el 1 hasta el de Wii U. Yo lo que he leído y los del algunos de 3DS también, pero creo que no todos del 3DS. Creo solo algunos. Por lo que he oído. ¿Qué digo? Aún así tiene un mega putero de escenarios, pero regresan los escenarios con, obviamente, con mejores gráficos, los de que son del 64, pues regresan con mejores gráficos. Y cositas nuevas, pues ya sabes, ¿no? El Link ahora tiene, visualmente se ve como el Link del juego de Switch. El Breath of the Wild, la Zelda se ve como la de Breath of the Wild. Se ve como la de Link Between Worlds. ¿Sí? No es la de... No, porque en Breath of the Wild trae un trajecito igualito al de Link. Ah, sí, es cierto. Entonces dicen, no, ella... Ahora sí que cada quien lo agarraron de un lado, porque Link es de Breath of the Wild. Ajá. Zelda es de Link Between Worlds. Ganon le regresaron su apariencia de Ocarina of Time. Ocarina of Time. Porque antes tenía la de Twilight. Ajá. El Young Link es de Ocarina. Y el Toon Link es de Wind Waker. Ajá. Y el Sheik... según yo, o es... Se parece al de Hyrule Worlds. O sea, como que cada monito de Zelda viene de un juego distinto. Ajá. Bueno, regresa ese. Metieron a Daisy. Ajá, como monita extra. Como monita extra, como, pues ya sabes, como el típico que, pues este, está el NES, está el NES y el chico cool, y está este, el Fox, el Cloud, el Fox, el Wolf y este, y el Falco, que son, ajá, casi pues lo mismo, con, ajá, pequeñas que, variaciones, ¿no? Ajá, pero aquí ya te dicen abiertamente, sabemos que estos güeyes son la misma mamada. Ajá. Entonces ya, ya oficialmente les pusieron su nombrecito de clon, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Entonces dices, órale, bueno, pues tenemos a la pinche Daisy. Tenemos al Mario, creo que ya le quitaron su su golpe ese horrible de del agua. No, todavía. ¿Sí? Sí. Lo único que le pusieron es que algunos movimientos la gorrita le salen los ojos. Y ya. Y le cambiaron el bueno, ahora tiene otros trajes, ¿no? Como, sí, el de Mario de la boda y el Mario constructor. Ajá. Entonces es Mario constructor, Mario cazadero y Mario doctor. Ajá. Ajá. Y Mario. Y Mario. ¡It's a mí! ¡Mario! Ajá, o sea, de hecho puedes ver videos larguísimos, son como media hora en la que te cuentan todos los detallitos que hicieron. Pues son cositas chiquitas, pero le movimos tantito, entonces pues, ajá, ya es la experiencia así súper ajustadita, ¿no? Exactamente. Y bueno, como personaje nuevo, pues te muestran a los pendejitos de Splatoon. Ajá, que ya salen. Ajá. Y te muestran que Bomberman sale como Asistrophy. Que dices, bueno, metieron a Bomberman, no como yo quería, pero metieron a Bomberman. Y sale Ridley como peleador. Y sale Ridley como peleador nuevo. 1000 años pidiéndolo y ya dijeron, ya chinguen a su madre, ahí está. Ahí está el pinche Ridley, ¿no? Ya, para que no estés mamando. Exactamente. Y otro cambio importante es que ahora todos los los Final Smash ya no son controlables. No, ya son una taquilla. Ajá, ya son llegan, dan su putazo y se van, ¿no? Sí, ya son rápidos. O sea, ya todos esos monos que eran como el Mr. Game & Watch super jalados de los pelos. Ajá, ya sale el pulpo, así, uy, lo que agarró con sus patas se lo lleva y ya a la verga. Ya está ahí. Ajá, nada de que ya es controlable. El Sonic, lo mismo, así, chin, y ya se va, o sea, no, ya no puedes controlar. Un Sonic. Ajá, el Pikachu lo mismo, igual, rebota por todos lados y se va, ya no puedes controlarlo. El Bowser, el Wario y el Samus. Bowser, Wario y el Little Mac, que se volvían super se volvían versiones Super Wario y se volvía el Mega Bowser. Putazo, sí. Ajá. Ya el por ejemplo el Big Mac te agarra y te da un chingo de putazos y te manda a volar, ¿no? Y a chingar a su madre. El Bowser sale atrás del escenario, como llega Bowser, con putazos, una pinche mira y ya, pues. Ajá, o sea, pones la mira y si le logras pegar a alguien, pues le pegas. Y si no, pues ya tu pedo, ¿no? Sí, o sea, le dieron un enfoque más agresivo, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Esto ya va a ser más simple. Literalmente. Estandarizar a todos porque de alguna manera, pues esos personajes que tenían esos ataques más controlables, pues, tenían un periodo en el que eran invulnerables y aparte estaban atacando con más fuerza, a comparación de los que ya tenían unos movimientos así de pura animación. Yo lo veo más como corrección para torneos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que ya lo hicieron más agresivo, lo hicieron más agresivo. También, quieren o no, pues está bien, el Switch es más poderoso que un Wii U. Uh-huh. A mí todavía me da cosa porque es una cosa chiquita, yo siento que ese juego lo va a fundir. Y pues yo creo que también le bajaron un poquito para que funcione bien tanto en portátil como en docked. De hecho, incluso si ves las comparativas, visualmente se ve más bonito el de Wii U. Uh-huh. Las texturas se ven más complejas. Entonces, como que le dieron más estilo, le bajaron de huevos y como que optimizaron el juego. Exacto. Entonces ya no hay cosas que ocupen tanto recurso como ponerle tantos movimientos a los monos. Como por ejemplo, si al Giga Bowser o al Mac entrabas en versión alterna, pues eran nuevos movimientos, ¿no? Entonces, no le ponen tanto de eso, nada más da un putazo y vámonos, ¿no? No, y aparte, ¿te acuerdas que en el juego pasado agarrabas y decías, le voy a... Tengo mi opción alternativa de ponerle estos poderes al mono, ¿no? Sobre todo se notaba mucho en Palutena. Ya ves que en Palutena decías, hacia abajo con B, tiene el espejo, o tiene la bomba, o tiene esto o lo otro. Y tú ya hacías como que tu combinación personalizada de cómo querías que estuviera Palutena o Mario. A todos los monos los podías editar, a todos les comprabas poderes. Ajá, exactamente. Creo que aquí ya se le quitaron ese desmadre porque hasta te dicen, bueno, pues Palutena sí tiene sus poderes, ¿no? Y ya. No te explican cómo, pero sí saca las dos cosas, no te preocupes. Sí. Ah, bueno, órale. ya no tienes que estar editando, ¿no? Entonces, eso está chido, digo, ya te evitas también como que... Está bien, o sea, se divirtieron en su momento que lo desarrollaron, pero como ahorita dijeron, ya vamos al pinche grano. Ajá. Y ya, ¿no? Y te muestran nuevos, Pokémones, nuevos Assist Trophy, nuevos ítems. O sea, no hay duda de lo que iban a hacer, ¿no? O sea, es que tomamos todo lo que ya habíamos hecho, que ya habíamos construido un chingo... Y le añadimos más, y ya. Y ya. Y no mames, pinche juego, pues todo el mundo lo quiere. ¿Sale en qué? ¿En diciembre? El 7 de diciembre. Ya me lo compré. Sale en diciembre el juego. Y bueno, no. Ya lo apartaste. Yo ya lo compré. A chinga. O sea, todavía no se lo dan, pero ya lo compró. Ajá, o sea, que era lo que habíamos platicado de la oferta esta de juegos para jodidos. Ahora jugadores, con Z. Que dijeron, ¿sabes qué? Hoy 12 de junio, el día que se anunció el juego, vamos a hacer una super promoción. Si vienes a la tienda y nos das $1,000, ya tienes el juego. Entonces, cuando salga, tú vienes por él y ya. No importa que el juego cuando salga valga 1,400, 1,600 pesos, tú ya lo compraste y ya chingaste. Entonces yo dije, puta madre. Y nada más era de ese día, nada más el 12 lo valía la promoción. Entonces yo vi el anuncio, me fui a la pinche tienda y les dije, a ver, ahí están mis $1,000. Listo, ya compraste tu Smash. Eres perra, ¿no? Entonces, ven el 7 de diciembre y ya te damos tu juego. Ajá. Fin de la pinche historia. Entonces, bueno. Yo me imagino que el juego, pues ahorita los juegos de Nintendo están bien caros, vale como 1,500, 1,600 pesos. Incluso en Amazon está como en 1,400 y según con descuento. Entonces, pues ya me ahorré 600 pesos comprar el pinche juego. A huevo. A huevo. Ajá, y bueno, por ahí ya ves que está este típico güey de... Ay, se me olvidó cómo se llama la página, güey. Pero es de esos güeyes que siempre te dicen, ah, pues ¿sabes qué? Te voy a filtrar la información de qué va a salir. Que fue de los güeyes que dijeron, ah, sí, pues ¿sabes qué? Los monos que van a salir de monos son estos y sí fueron, ¿no? Ajá. O los monos de Street Fighter que se van a mostrar son estos y sí fueron, ¿no? Entonces ese güey dijo, ah, pues ¿sabes? Días antes de E3 dijo... Lo que va a mostrar el nuevo Smash va a ser que va a salir aparte de los Splatooncitos, estos pendejos, va a salir el Ridley. El juego es el mismo pero con todos los monos. Sale Bomberman de Assist Trophy y todo eso pasó, ¿no? Entonces dice, bueno, pues también de lo que ese güey dice que va a salir Simon Belmont como personaje jugable. No estaría mal. Ajá. Habrá que ver si pasa. Exacto. Que es viable. Bastante viable. Porque también le faltan 6 meses. Y como se vio en el demo que tuvieron ahí, el juego ya estaba muy avanzado. Ajá. Entonces lo único que me viene a la mente es que van a echar más cosas. Que también ya había dicho, güey, tiene un putero. No un chingo. No un madral. Tiene un putero de monos. 64 monos tiene hasta el momento. 64 personajes. Chinga tu madre. O sea, si le añaden 4 más antes de la salida, yo estoy contento. Que le pongan al Simon Belmont, que le pongan al pinche Travis, que por cierto no se mostró absolutamente nada del No More Heroes 3. A otros 2 pendejos, los que quieras, y ya, chingada su madre. Sí, pues mira, yo le voy a que le ponen al Simon Belmont. Que sean 69 personajes. A ti le gustaría eso, me abrazo. A huevo. Bien ricolino. A huevo. A huevo. Sí, ponen a Simon Belmont y ponle tú que le pongan hasta... Ya deja tú del Travis o el Kratos o el Goku, porque por ahí ya... ¿El Kratos? No, bueno, ya ves que luego la gente se emociona. No, sí, Kratos, no, puta, no, Goku. Sí, porque como Dragon Ball Z Fighters ya fue anunciado también para Switch, a huevo sale Goku en el Smash. ¿Ese es tu argumento? Sí, bueno. Es pendejo, pero hay posibilidades, tomando en cuenta que el Smash fue desarrollado por Bandai Namco y Bandai Namco es el productor de Dragon Ball Fighters. Sí. ¡Hay chance! Sí, pero mira, ya deja de eso. O sea, ya... Podría ser. Ajá. No creímos que fuera a salir el Claudio, ¿sabes? Ya deja de eso, mira. Con que ya a Simon Belmont como personaje invitado. Y si tú quieres a 3 monos más de Nintendo... O sea, ¿por qué todavía tienes un chingo de monos en Nintendo? Está el King Karul, está la Dixie, están la Cristal, ya no, porque la pinche Cristal ya salió como Assist Trophy. Pues te digo, o sea, deja tú de que sean invitados, ya que sean 3 pinches monos más de Nintendo, güey. Si quieres un pinche Boo o un Patrupa, lo que se te antoje. Ya no van a meter más, güey, son 64 monos, igual que el Nintendo 64. ¡Ah, no mames! ¡Qué chingón! No es cierto, es una creo. Echaré chingón. Ajá, pero bueno, ya independientemente de eso, güey, pues ya, güey, o sea, que metan tres, cuatro monos más, como dices, aunque no sean invitados, aunque sean de la misma compañía, ya te das por bien servido. Sí, a huevo. Ajá, no tengo pedos. Exactamente. O sea, yo con que metan al pinche Simon, ya los otros tres me valen ver. A mí ya tienen Snake, para mí ya es el juego perfecto. Se acabó, señores, se acabó. Ya, ¿sabes a quién tiene deberían, todo. ¿Sabes a quién deberían meter? A Travis Touchdown. No, güey, no, no, no, no, no. A Crash Bandicoot. No. Ay, deja de decir babosadas. ¿Sabes a quién deberían de meter, güey? A ti. No, al... al Optimus, al Optimus Prime. Como en el Dream Mix TV. Bueno, que ahí salía Snake y Simon Belmont. Sí, y Bomberman. Y Bomberman. No mames, un chingo. Y salía Capulinita, güey. Y salía Capulinita. Y salía Yugo del Bloody Roar. ¿Quién tendrá los derechos de Capulinita? Salía, y salía este Megatron. Y salía Megatron. Y los de Beyblade. Y salía la Barbie esa japonesa. ¡Rika-chan! La Rika-chan. Y salía el güey beisbolista de ese juego de... De los pro béisbol. Bueno, ya, eso es todo. Ya, no mames. Todo, entonces esta semana... Ya, vean su cara de angustia del Graf. Ya me estoy quedando dormido. Sí, neta, güey. No olviden que estamos... Este fue el Maldad Necrocast. Sí, sí, ya, ya estaba bien aburrido. Ahora sí que... Sí, al chile. Ahora sí fue el Evil Dead Cast. ¡Ah! ¡Puto! Se mamó. ¡Ay! ¿Saben qué? No, no al rincón de las pendejadas. No olviden que pueden encontrarnos en todos lados, como en YouTube, como YouTube / Saga Podcast. Estamos en Facebook, en Twitter también como Saga Podcast, y en iVoox. Si quieren escuchar así nuestro podcast, pueden instalar iVoox y no hay pedo, ahí nos van a encontrar. También estamos en iTunes, donde nos pueden dejar una reseña para ser uno de los populares del grupo de los podcasts. Y no olviden que si quieren estamos en Patreon, también como Diagonal Saga Podcast, donde pueden donarnos dinero como hacen cada mes nuestros patroncitos. Patroncitos. Patroncitos. El spam viral, el príncipe de los monstruos. Y otros Chris, tres pendejos más que no me acuerdo. Chris y Ernesto, Ernesto Poblete. Sí, a ver. Soy como tres pendejos. Son cinco pendejos. Tres pendejos amarrados. Patroncitos. Que nos pagan cada mes. Gracias, gracias. Luego les mandamos una planilla de stickers o una mamada así. Ya, ya, ya. Solo por eso, por los que son patroncitos y nos dan dinerito, les va a mandar besos el Saga más sexy de aquí. Más madrazos, besos. Dije más madrazos. No puedes competir con eso y hasta con baba, güey. El beso, a huevo. Wey. A huevo. Vale, pues eso es todo en el Saga Podcast. A chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.